for you. Bueno, Moncada en Juego 3, duodécimo programa, último del trimestre, último del año. Qué penita. Pero bueno, no es el último de Moncada en Juego 3, así que habrá más en enero. Y empezamos con un programa navideño. Hoy nos hemos puesto tiernos y hemos decidido regalaros con dos fantásticas entrevistas a Nintendo y a Sony. Y además nos hemos puesto generosos incluso y hemos decidido hacer una cesta navideña para recomendaros, a tenor de los conocimientos o no de Meg, del Meg Team, las mejores compras para las navidades. Y para ello, como no, siempre a mi lado, el Meg Team, empezando por Freeman. Buenas noches. Buenas noches, hoy empiezo yo, ya que Fukui no está a mi izquierda, pero hoy está a tu se derecha. Ha cambiado de sitio, sí. Muchas ganas con este programa, espero que aunque sea el último del 2005, este tiempo no nos echen de menos. Esperemos que disfruten con estas, que sabemos que van a ser grandes entrevistas, y la gran cesta. Sí, porque sabemos que la de Nintendo ya está hecha, luego lo contamos, y sabemos que esa es grande. Y a su derecha, como novedad, tenemos a Sam Fukui. Hola Sam, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy traemos un programa, pues bueno, será un poco triste al final porque nos tenemos que despedir. Sí, pero, porque hay unas tristes noticias, hay bajas. También, pero bueno, ya todo llegará a su momento, lo explicaremos. Pero bueno, el programa en sí espero que sea potente, que guste a todo el mundo. Y bueno, creo que mantenemos el nivel. La semana pasada hicimos entrevista a Oscar del Moral con Microsoft y ahora no iba a ser menos, entrevistamos a Nintendo y Sony. Y naturalmente, así como hicimos el año pasado, navideño. Ya decidimos hacer entrevista a las tres grandes. Este año no hemos querido ser menos y hubiera sido muy feo por nuestra parte hacer una entrevista a Microsoft, aunque fuera por el lanzamiento, o sea, justificado de 360. Hubiera sido muy malo por nuestra parte no hacer también entrevista a las otras dos grandes, así que hemos decidido con nuestro apoyo y aplomo entrevistar a esos dos grandes bestias del marketing de Sony y de Nintendo. Veréis que nos contarán cosas muy interesantes. Bueno, Sony, esperemos que nos cuente cosas interesantes porque aún no lo sabemos, pero como siempre, en un minuto sabremos mucho más del programa de hoy, así que hasta todo dentro de un minuto. Bye bye. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, Recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Grandes coros los que empiezan el opening de Primal. Oh. Gran banda sonora que usaremos como emblema para acompañar a lo que es la primera entrevista de esta noche. La entrevista a Javier Martínez, jefe de marketing de Sony Computer Entertainment España. Os dejamos un minutito con la canción mientras contactamos con Javier Martínez y en nada lo tenemos aquí. Así que hasta ahora. Bien, tenemos ya con nosotros al teléfono a Javier Martínez, así que le daremos paso para poder hacerle las pertinentes preguntas y ver qué nos cuenta. Hola Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Me alegro mucho de tenerte aquí como portavoz de Sony para poder hacer esta pequeña entrevista e informar a nuestros oyentes de lo que se cocerá estas Navidades y un futuro venidero. Muy bien. Pregunta lo que quieras y te trataré supuesto. De responder. Empezaremos, te pasaré con mi equipo, con Samuel Fukuy y con David Freeman, que serán ellos los que básicamente procederán a hacerte las preguntas, así que te dejo con ellos. Muy bien. Buenas noches, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Para empezar, una pregunta de rigor. Más que nada, te queremos preguntar, que nos cuentes un poco cómo plantea Sony estas Navidades, qué nos depara. Bueno, pues estamos planteando, la verdad, unas Navidades con mucho producto. Por un lado tenemos un montón de novedades en cuanto a juegos. Hace poco que hemos lanzado juegos como iToy, que son interactivos, Buzz, que es un concurso musical, SingStar Pop, que es otro SingStar nuevo dentro de nuestra línea SingStar, esta vez un disco muy muy centrado en el tema de pop. De la cual yo agradezco realmente, agradezco que sacáis. Hemos sacado un montón de packs nuevos, y con Fórmula 1, con iToy 3, y tenemos un montón de juegos que han salido en los últimos meses, ¿no? Como Fórmula 1, MotoGP, Tekken 5, así que en el tema de PS2 tenemos un montón de novedades. En PSP tenemos un gigapack, que incluye un memory stick de 1 giga, y también nuevamente un montón de juegos, ¿no? Como Fórmula 1, Sudoku, GTA, hay un montón de películas, todas las películas importantes están estrenando en formato para PSP, UMD, hay música, la verdad es que hay bastantes novedades estas navidades. Y bueno, buenas noches por mi parte, yo soy Freeman. Te quería preguntar, ya que has comentado lo de PSP, hemos visto que las ventas de PSP empezaron muy bien, pero parece que ahora Nintendo DS le ha comido un poquito de terreno. ¿Cómo ve PSP el futuro próximo, las novedades que hay preparadas, cuáles son las previsiones o qué espera Sony de la portátil para el 2006? Pues efectivamente, la PSP salió y vendió todas las consolas que teníamos disponibles. La demanda fue bastante más alta de lo que podíamos fabricar y por eso hemos estado unos meses que teníamos poco producto. Afortunadamente ya volvemos a tener producto abundante desde hace unas semanas y podemos atender cualquier pedido. De cara a la competencia con Nintendo DS, bueno, nosotros consideramos que son dos productos muy muy diferentes, son dos productos con prestaciones muy diferentes y con precios muy diferentes. Estamos hablando de un producto que prácticamente la PlayStation portátil cuesta 100 euros más, ¿no? Lo cual nos lleva a un consumidor bastante diferente, ¿no? El consumidor de la Nintendo DS básicamente es un consumidor infantil, mientras que el consumidor de la PSP pues es un consumidor pues de todas las edades, pero básicamente son gente, pues si no adulto, por lo menos en los últimos años de la adolescencia, ¿no? Al menos eso es la intención que pretende reflejar Sony con su catálogo de juegos para PSP. Efectivamente, tenemos muchos juegos que no se, digamos, siguen el perfil habitual. Tenemos juegos como un Sudoku, tenemos juegos como GTA, que es un juego claramente de adultos, pero también tenemos juegos un poco populares para todo el mundo, ¿no? Como pueden ser juegos de fútbol como FIFA. Muy bien, y en cuestión de PlayStation 2, ¿qué grandes títulos nos esperan para el año que viene, que se supone será el último año de PlayStation 2 en el mercado? ¿Cuál será el final, la recta final para los usuarios de PlayStation 2? Yo la verdad es que creo que PlayStation 2, todavía tenemos PlayStation 2 para muchos años. La introducción de PlayStation 3 tendrá en principio lugar el año que viene, pero yo creo que convivirán durante largo tiempo ambas máquinas en el mercado. No pasará como ha pasado en otros casos, que una máquina prácticamente sustituya a la otra en relativamente poco tiempo, ¿no? PlayStation 3 tendrá probablemente, aunque no lo sabemos todavía, un nivel de precios muy diferentes. Para disfrutarla en su totalidad exigirá televisores de alta definición. En fin, estamos hablando de un producto probablemente no del todo videojuegos, que será básicamente una máquina de videojuegos, pero tendrá muchísimas más prestaciones, ¿no? Será un producto de alto standing, podríamos decir. Efectivamente, ¿no? Y con muchísimas más prestaciones, muy unido a lo que va a ser la banda ancha. Y entonces yo creo que convivirán durante mucho tiempo en el mercado, ¿no? De todas formas, con PlayStation 2 también seguimos hablando de grandes juegos para el año que viene. Seguimos con nuestros grandes clásicos, como pueden ser, pues, por ejemplo, Fórmula 1, que seguirá ahí en el mercado y que tal vez sea pues nuestro buque insignia el año que viene, ¿no? Que tiene bastantes novedades. Pero estamos hablando, pues no sé, de nuevas ediciones de Grand Theft Auto probablemente. Estamos hablando de juegos de fútbol como con las últimas ligas, con las últimas Champions League. Así que seguimos un poquito sacando y editando pues buenos juegos en PS2. ¿Y nos puedes comentar, ya que has dicho lo de Play 3, si hay alguna fecha para aquí, para Europa? ¿Nos llegará este año o tendremos que esperar un poco más con 2006? Confío en que nos llegue este año. El lanzamiento, la poca información que hay sobre el lanzamiento, se dijo que iba a ser en verano, es el lanzamiento. Yo la verdad es que no tengo exactamente la fecha en la que se va a lanzar en Europa. Sabemos que va a ser en verano en algún lugar del mundo, probablemente sea simultáneamente tanto en América como en Europa como en Japón. Así que se pretende ser lanzamiento mundial en principio. Un poco emulando. A... puede ser. La verdad es que no hay nada confirmado sobre ese tema. Pero se baraja. Se baraja, pero tampoco quiero decir con esto que se haya. Es una de las posibilidades que se barajan, pero no hay nada confirmado. Bien, bien. Vale, y entonces, sabiendo que PlayStation 3 saldrá con unos meses después de la que parece ser su gran competidora Xbox 360, ¿Sony qué piensa al respecto? ¿Tiene miedo de perder mercado o no? ¿O cómo lo ve esto Sony? No, para nosotros la verdad es que este año ha sido un año excelente, entre otras cosas porque hay novedades en el mercado. Lo peor que puede pasar en un mercado es precisamente que no haya novedades, que no haya cambios, ¿no? Que haya nuevas consolas en el mercado es bueno para todos, ¿no? Incluso que haya competencia, pues también es bueno, hay más oferta de cara al consumidor, hay más animación en general en el mercado, ¿no? Creo que, de todas formas, PlayStation 3 pues tiene unas perspectivas en este momento por lo que dicen todos los medios especializados y por lo que nosotros tenemos en nuestros datos internos, es una máquina bastante superior, ¿no? Entre otras cosas, PlayStation 3 en principio será un lector de Blu-ray, que va a ser el nuevo formato de vídeo de alta definición, y yo creo que pasará a tener un papel muy importante esta capacidad de reproducir películas. Y ya que comentas el Blu-ray, todos sabemos que la tecnología Blu-ray no puede leer DVDs, por lo tanto, ¿será un lector compatible con DVDs tanto de Blu-ray? ¿Se asegura la retrocompatibilidad con Play 2 y PlayStation 1? En principio sí, se ha hablado en lo que se ha presentado de la consola, se ha hablado de retrocompatibilidad, como es la tradición en PlayStation. Bien, y respecto al modo online, modo de internet que plantea Play 3, ¿cómo se centrará? ¿Será un sistema también gratuito mundial? ¿Quizás se cambien las cosas? Mira, sobre eso la verdad es que no se ha dicho absolutamente nada todavía. No se ha publicado absolutamente nada de las múltiples posibilidades que va a haber, ¿no? Supongo que con PlayStation 3, pero esto es únicamente una opinión mía, va a haber las dos opciones, ¿no? Va a haber la opción, bueno, de conseguir los contenidos existentes en la web, algunos gratis, y desde luego también va a haber contenidos de pago. Y bueno, otra de las cosas que aún es una incógnita sobre PlayStation 3 es el mando, el pad. Se presentó, pero hubo bastantes críticas sobre su apariencia de boomerang, aunque bueno, parece que hay gente que dice que sí que es cómodo, no es cómodo, lo han probado, es cómodo, se cambiará el diseño a raíz de las críticas. ¿Qué nos puedes decir del control? Bueno, en el mismo momento en que se presentó en mayo del año pasado en Los Ángeles la PlayStation 3, se presentó efectivamente con un mando de un diseño curioso y se dijo que ese diseño era provisional, es decir, que se estaba estudiando si adoptarlo como el mando final o hacer algunas modificaciones, ¿no? Tampoco sobre esto ha habido ninguna noticia confirmándolo. Vale, y... O sea que nos tocará esperar. Me temo que nos tocará esperar todavía un poco. Bueno. ¿Y qué nos puedes comentar sobre posibles interconexiones entre PSP y PlayStation 3? Efectivamente, esto va a ser una de las características de la PlayStation 3, ¿no? Se va a poder interconectar con PSP y se van a poder trasladar contenidos de PSP a PlayStation 3 y viceversa, ¿no? Esto la verdad es que abre un mundo un poco de opciones, ¿no? De tener una consola fija en casa, pero poder sacar determinadas cosas e ir haciendo determinados usos en la calle o donde sea a través de la PSP, ¿no? Esto la verdad es que abre un mundo entero de posibilidades. Sí, la verdad es que sí. Otra pregunta que te quería hacer con respecto a las opiniones que se tienen... Bueno, varios usuarios critican el hecho de que algunas conversiones nos hayan llegado a Europa a 50 hercios y sin traducir. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto? Pues efectivamente, ¿no? Ha habido algunas versiones, algunas conversiones, ¿no? De juegos americanos, básicamente, ¿no? Que han llegado a Europa a 50 hercios, ¿no? Nosotros como compañía, vamos, prácticamente esto es una parte infinitésima prácticamente de nuestras ventas. Nosotros somos grandes defensores, y lo hemos sido desde el lanzamiento de la PlayStation 1, ¿no? Incluso, de que los juegos deben sacarse en formato europeo y deben sacarse totalmente, no solo traducido, que traducido se limita al idioma, ¿no? Nosotros incluso intentamos hacer algo que llamamos localización, que es dar contenidos españoles a los juegos. Así, si sacamos, por ejemplo, un juego como Sin Estar, ¿no?, que es de concursar, tipo karaoke, ¿no?, pues utilizamos canciones españolas, y hemos sacado Sin Estar, donde básicamente las canciones son españolas para que los españoles las podamos cantar, ¿no? Si hacemos un juego de un concurso, pues un concurso musical, ¿no?, como el juego este Vas, pues hemos buscado preguntas que entraran dentro de lo que es la cultura española, ¿no? Entonces, conocimientos que la gente, el español medio, puede tener, ¿no? Es algo más simplemente que traducir, ¿no? Es adaptar los juegos a la cultura española y a la mentalidad española. Entonces, con estas intenciones, esperamos que en Play 3 se haga mayor esfuerzo en que vengan todos a 60 Hz y en conversiones dignas. Nosotros, desde luego, creemos que la clave un poco en el entretenimiento, en todo el entretenimiento, es tocar a la gente, tocar la fibra sensible de la gente, de alguna forma tocar la cultura de las personas. Y si la cultura de las personas es una cultura europea, y en particular una cultura en España es la nuestra, pues creemos que los juegos tienen que adaptarse tanto, por supuesto, en el aspecto técnico, que puede ser el tema de los hercios, como en el aspecto, ya digo, cultural, de las traducciones y de adaptarse a nuestra cultura. Bueno, y retomando un poco otra vez el tema de PlayStation 2, hay un juego que es ICO, que, bueno, en su época cuando salió no tuvo mucho éxito. Y, en cambio, en el mercado de segunda mano es un juego que ha dado muchos beneficios a la gente, que hay gente que ha ganado dinero vendiendo este juego porque no se encontraba. Ahora se rumorea sobre una reedición, pero parece ser que en España no, y en el resto de Europa sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, ICO es un juego, digamos, que ha vivido mucho tiempo, digamos, en la gente que lo tenía, ¿no? Y la gente se ha convertido en un juego un poco mítico, ¿no? Hombre, lo que puedo decir es que nosotros estábamos a punto de sacar un juego que se llama Shadow of the Colossus, que es de los mismos desarrolladores de ICO. Y respecto a ICO, estamos un poco tanteando el mercado y tanteando un poco también a nuestros clientes, que al final conocen, cuando digo nuestros clientes, las tiendas, que al final conocen muy bien las necesidades de los consumidores, y estamos ahí estudiando el tema de la posible reedición de ICO en España. No hemos tomado todavía una decisión al respecto. Pues desde aquí yo quiero romper una lanza a favor de esa conversión, que desde nuestro foro sabemos que se apoyaría mucho esta reedición de ICO, así que desde aquí damos nuestro granito de arena a ese punto a favor para una reedición de ICO. Muy bien. Pues pasamos, creo que, a la última pregunta, si no voy errado. Sí, bueno, una pregunta. Tras estos 5 años de PlayStation 2, ¿cómo has visto, cómo ve Sony su posición en el mercado? ¿Cómo ha visto estos años, los lanzamientos que ha habido, el éxito y la venta de consolas? Digamos, una vista hacia el pasado, según Sony. Bueno, pues si vemos básicamente la base instalada que hay desde el lanzamiento de PlayStation 2, pues lo que es en consolas fijas, es decir, dejamos a un lado las Game Boys y las últimas consolas estas portátiles que ha habido, pues Sony básicamente ha tenido pues el 80 y algo por ciento del mercado, aproximadamente el 83 o el 85% del total de mercado de consolas fijas que ha habido, ¿no? Eso quiere decir que PlayStation, la verdad, ha tenido muchísimo éxito en nuestro país, la verdad, ha tenido éxito en todo el mundo, pero yo diría casi muy particularmente en nuestro país. Ha habido juegos extraordinarios, ¿no? Pues estoy pensando en los Gran Turismo, estoy hablando de los Fórmula 1, estoy hablando de los juegos de Grand Theft Auto, FIFA, Pro Evolution, y yo creo que un poco la consola ha tenido un éxito enorme debido a su software, ¿no? Debido a los juegos que ha habido, ¿no? También ha sido muy importante para nosotros el apoyarla también como máquina reproductora de música en CD y en particular de vídeo en DVD. Eso ha sido muy importante. Muchísimas gracias, Javier, por tu interesante aportación. Esperemos que pronto podamos saber más de vuestro futuro, que ahora está un poco incierto, y queremos que esté claro. Bueno, supongo que todos queremos que esté bastante claro, que Play 3 no sea un nombre sino un hecho, y espero que para entonces nos volvamos a encontrar. Pues para, muchísimas gracias por para vuestra, saber cómo ha ido todo. No, hombre, faltaría más. A ti tenemos que agradecerte tu aportación en estas horas intempestivas y te pedimos disculpas por ello. Perfecto. Muchas gracias, buenas Javier. Noches. Buenas noches. Adiós. Aquí han quedado las palabras de Javier Martínez. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Por supuesto, aquí nosotros no vamos a hacerlo. creo que han sido palabras interesantes, pero lo suyo es que cada uno, por su poso interno, decida, porque ya se sabe que opinión es los colores, y nosotros no seremos quien diga hacia qué dirección ir o no ir. Os dejamos un minutito y volvemos con otra entrevista, que es la de Nintendo. Así que, hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Con esta gran música, recordando los verdes parajes de Hyrule con Epona trotando, que nos acompañará la banda sonora orquestada de Zelda Ocarina of Time, por supuesto. ¡Qué grande! Te he dicho que te gustaría. Qué pena que no esté el cristal, pero te damos un abrazo. Ahora nos levantamos y nos damos un abrazo. Pues bien, estaremos aquí acompañados con esta gran banda sonora. Creo que son 8 temas. Están todos los míticos, ya verás que será uno o tras otro. Será la banda sonora que nos acompañará a la entrevista a Nicolás Wegnez. Yo prefiero llamarle Nico Wegnez. Sí, Nico queda mejor. Sí, Nico queda más cool. Y es una entrevista que hicimos el lunes por la tarde, ya que hoy le era imposible asistir ya que está de viaje. Así que lo que os pasaremos es un falso directo, pero bueno, es una entrevista que hicimos íntegramente en directo, la hicimos el lunes. Os dejaremos con ellos, dejaremos con Nico Wegnez, que es jefe de marketing de Nintendo España, y a ver si encontráis interesante lo que nos cuenta. Hola Nico. Hola Samuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros para poder comentar la campaña navideña de Nintendo. Pues mira, el placer es mío, no te preocupes. A ver, aquí mi equipo y yo tenemos unas preguntitas que hacerte para la campaña navideña, para un futuro próximo. Uh-huh. Así que vamos a empezar, si te parece. Perfecto. Te pasaré con Samuel Fukui, que procederá a hacerte las primeras preguntas. De acuerdo. Buenas tardes, Nico, muchas gracias por tu tiempo. Primero, una pregunta pues de rigor y... vendría a ser, pues, que nos tiene preparado Nintendo para estas Navidades. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, estas Navidades de alguna forma para nosotros son muy importantes. Tenemos producto que consideramos pues es realmente interesante y la verdad que a día de hoy la venta va muy bien y estamos contentos, ¿no? Es la primera Navidad de la Nintendo DS, la consola que lanzamos en el mes de marzo pasado, que es la consola que creo ya muchos conocen, de dos pantallas, con pantalla táctil, reconocimiento de voz, y de alguna forma, bueno, pues... lo que tenemos es la consola en tres colores distintos, ¿no? Pero más que, digamos, Nintendo con colores distintos, este año hemos puesto a la venta dos packs que permiten que compres la consola, si te interesa, a través de dos juegos que son, bueno, pues además de gran calidad, ¿no? Uno sería el pack de Nintendogs, que de alguna forma, en los momentos que estoy hablando, pues hay grandes dificultades para encontrarlo en tiendas, básicamente porque está teniendo mucho éxito, pero estamos intentando recopilar y tener más cantidades para finales de año. Y después hay otro pack que a mí personalmente me encanta y me vuelve loco desde que ha salido, que es el pack de Mario Kart, que de alguna forma, bueno, pues es esta licencia tan conocida nuestra, pero de alguna forma también revolucionando un poco el género, porque es el primer juego de la era online, digamos, o Wi-Fi para Nintendo. Y es una apuesta muy importante y estratégica de compañía, ¿no? Estamos intentando que un altísimo porcentaje de usuarios que compren el juego puedan disfrutar del modo online. y por eso pues hemos cerrado acuerdos con Telefónica para abrir todos los hotspots que tienen, y se está haciendo poco a poco. Hay más de 1.500 que se van a ir abriendo en los próximos meses. Estamos haciendo que todo el modo online sea gratuito y por lo tanto no tengas que pagar ningún tipo de cuota adicional. Y estamos adicionando de alguna forma también pues que sea extremadamente fácil de configurar, casi no hay configuración que hacer para que todo el mundo pueda estar jugando con ello, ¿no? O sea, realmente ha sido un inicio, bueno, una preparación de Navidades contundente. Sí, por supuesto, para nosotros la Navidad siempre es un momento muy importante del año. No nos vamos a engañar, este año es un año un poco especial porque tenemos un nuevo competidor en consolas portátiles y lo que hemos querido es garantizar al 100%, bueno, pues el poder confirmar nuestro liderazgo de mercado, ¿no? Es lo que hemos hecho a través de Nintendo DS y a través de una oferta realmente, bueno, pues muy diversa y de gran calidad. El tema, además, de añadir ahora el tema de Wi-Fi para Nintendo DS y de forma gratuito, es un primer paso hacia una clarísima intención de la compañía de realmente hacer que la gente pueda disfrutar jugando online, ¿no? Yo creo que en Nintendo somos un poco conocidos, a lo mejor no somos siempre los más agresivos a nivel del marketing, pero sí que cuidamos muchísimo que los productos sean de un acabado excepcional y sobre todo que cuando de verdad ofrezcamos algo nuevo, pues ofrezca realmente esto para todo el mundo, no únicamente para un número limitado de usuarios, ¿no? Sin duda alguna, la fama y el reconocimiento siempre está ahí. Bueno, yo, Sid Freeman, te quería hacer otra pregunta relacionada con todo esto que estás comentando. Estás planteando que Nintendo DS ha tenido un gran éxito, que sin duda, con el Mario Kart, que es juegazo y te podemos asegurar que aquí los vicios son impresionantes. Pero ¿cómo se plantea también la Navidad para Cube, dado que ha salido ahora una nueva consola de nueva generación al mercado? ¿Cómo plantea Nintendo el hecho de esta generación? Mira, sin lugar a dudas, con GameCube Nintendo no hemos cosechado los éxitos que nosotros queríamos o nos planteábamos a la hora de lanzar la consola, ¿no? Bien es cierto que de alguna forma posiblemente parte de lo que ha sido esa falta de éxito, digamos, del GameCube, pues es culpa nuestra. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Nosotros reconocemos cuando hacemos las cosas, creemos que bien, y cuando creemos que no hacemos tan bien, pues lo reconocemos. Yo creo que con GameCube, de alguna forma, ha habido un pequeño problema inicial que no ha hecho que nosotros estemos convenciendo a un número suficiente de usuarios para que ellos, bueno, pues la compren en forma tan importante que podamos estar compitiendo con sinceramente, la única marca y consola en España de consolas grandes que tiene una cifra importante de usuarios, que es PlayStation, no nos vamos a engañar. Tanto nuestra competencia, como que estás mencionando ahora, para hablar claro, Microsoft, como nosotros con la GameCube, no hemos cosechado los éxitos que creamos con nuestras consolas, básicamente, posiblemente, pues por lo que ha hecho Sony PlayStation, que lo ha hecho realmente bien, y es ofrecer un producto a un precio aceptable y con un catálogo de juegos muy importante. A día de hoy, esta generación de consolas para nosotros pues es importante, pero también es cierto que no es tan estratégica como son, bueno, las nuevas consolas que estamos poniendo en el mercado, ¿no? Estamos ya trabajando muy mucho en lo que va a ser Revolution para nosotros el año que viene. Nos has dado pie justamente a la siguiente pregunta. Sí, no te preocupes, únicamente un poquito por si acaso, porque seguramente también habrá oyentes que estén interesados en el tema de GameCube. Seguramente, supuesto, GameCube, sí. GameCube sigue siendo un producto, como te decía, importante, pero más que otra cosa, sí, lo que estamos intentando es no descuidar la gente que ya la tiene a día de hoy y por lo tanto intentar hablar con Japón y traernos los juegos más importantes posibles. Este año, francamente, si vosotros estáis viciados con Mario Kart, por favor, probar el Mario Smash Football y vais a flipar, de verdad que es absolutamente, bueno, pues no sé si es la palabra más correcta que hay que decir, ¿no? Pero lo cierto es que es extremadamente adictivo. Y después también hemos hecho un esfuerzo para traer juegos que normalmente no llegan a España. Hemos traído un Mario Baseball, por ejemplo, cosa que creo que todo el mundo lo entenderá, no es un producto estratégico para, digamos, la economía de Nintendo España, la compañía. Es algo que nosotros hemos querido hacer para que haya el catálogo más extenso posible, y aunque algunos tipos de juegos no van a vender mucho, da igual, si hay algunos usuarios que quieren tener ese tipo de juego, pues les facilitamos, digamos, el acceso a ellos, ¿no? Entonces estamos en un año, sinceramente, efectivamente, de transición, y ahora, si queréis, vamos a hablar de lo que seguramente os apetece hablar, que es el tema Revolution, que para nosotros es clave y muy importante, y donde os aseguro que volveremos a tener ambiciones no de estar en el mercado, sino de liderarlo nosotros. Permíteme un apunte antes, creo que Fukui quería hacer un apunte respecto a algo que has dicho, y retomaremos en breve el tema Revolution, si no te importa. Vale, okay. Sí, así es, o sea, todo el mundo espera que se hable de Revolution, pero aún así hay gente que en el horizonte espera ese gran ansiado juego que es Zelda de Twilight Princess. ¿Se sabe cuándo llegará? ¿Se irá para Revolution o será el gran final de GameCube? Pues Mira, el señor Miyamoto ha confirmado una vez más, y la verdad que estamos nosotros mismos desde Nintendo España, un poco como vosotros, deseando realmente poder jugar al juego. Y no, él que está confirmando que este juego sale para GameCube. O sea, que además podrá jugar en Revolution. Pues sí, porque como sabéis, la Revolution, bueno, pues permitirá leer los discos de GameCube, ¿no? Pero que es un juego que va a salir para GameCube. ¿Cuándo sale? Pues mira, lo único que os puedo decir ahora es la información que tengo, y es que no sale antes de marzo, porque es que este es nuestro año fiscal y yo tengo una información hasta este año fiscal cerrado. No saldrá antes de marzo. Por tanto, pues sale en el 2006 en algún momento que desconozco, sinceramente. Y cuanto antes, mejor. Estamos todos de acuerdo. Bueno, al menos sabemos que será a partir del segundo trimestre. Lo estaremos esperando con ansia. Sí, eso sí. O eso, o como siempre, porque Nintendo también es capaz de todo, nos están reservando la gran sorpresa. Pero sinceramente creo que no, porque para un juego tan importante, pues es obvio que hay muchos planes y muchas cosas que hacer para preparar su lanzamiento, ¿no? Aunque sea la guía interactiva que queremos meter siempre online para nuestros usuarios, hay muchas cosas que de alguna forma antes de que un juego salga a la calle tenemos que preparar. Y no nos han dicho nada para hasta marzo. Entonces, bueno, a tener que trabajar como locos a marchas forzadas o el juego efectivamente sale a partir del segundo trimestre. Bueno, tendremos paciencia al respecto, pero seguramente lo disfrutaremos el día que salga, sea cuando sea. Ahora sí, bien, pasamos, creo que ahora toca ya hablar un poco de un futuro. Un futuro prometedor. Sí, exacto. Sí, bueno, Nintendo siempre se ha caracterizado por innovar. Esta innovación que promete con Revolution parece ser una apuesta, si no un tanto arriesgada, aunque prometedora. ¿Cómo se ve desde Nintendo el hecho de una consola que prometa tanto, pero desde ese punto de vista de innovación quizá no cuaje entre muchos usuarios? Mira, sinceramente desde Nintendo España se ve con ilusión, y desde el punto de vista de lo que son jugadores dentro de aquí del departamento, con mucho más ilusión todavía, porque sinceramente lo que nosotros estamos viendo es Nintendo, no únicamente con Revolution, pero ya como primer paso con Nintendo DS, ha decidido que el futuro de los videojuegos no pasa exclusivamente por mejorar el aspecto gráfico y de sonido de los videojuegos. Y eso básicamente es el resumen. No nos parece bien que estemos limitando 100% el futuro, que digamos, por ahí está el futuro. Pero entonces, que el futuro, nos podemos imaginar el futuro todos nosotros. Y lo que está diciendo Nintendo es, realmente, los creadores de videojuegos queremos permitirles que puedan pensar en muchas más formas de innovar. Y esto pasa por la forma de interactuar con el producto. Sinceramente, Nintendo DS ya estamos empezando a acostumbrarnos a ella, pero está ofreciendo unas posibilidades que eran absolutamente impensables hace un año. Hablar dentro de un micrófono y que un cachorro virtual te haga caso es algo que no deja de ser completamente sorprendente, y que de alguna forma está disfrutando pues ya más de, bueno, no me acuerdo de la cifra exacta, pero estamos en más de 2 millones de unidades vendidas de este juego a nivel mundial. Seguramente en España estamos superando las 200.000, estamos muy por encima de nuestros objetivos de ventas 4 meses antes de haber terminado nuestro año fiscal. La Nintendo DS sinceramente es la vía que enseña un poco el camino que está buscando Nintendo, y que además va a querer aumentar todavía con Revolution. Antes todavía de hablar de Revolution, yo os diré que, por ejemplo, hay un catálogo de alguna forma de juegos en Japón que se llama la Touch Generations, que es una serie de juegos que son, no sé si son juegos, son experiencias interactivas nuevas que ofrece Nintendo a través de su consola Nintendo DS. Hay juegos muy distintos a todo lo habitual. Por ejemplo, hay un juego que se llama Trauma Center, en el cual coges el papel de un cirujano y vas a tener que, puedes ir operando, operar a la gente. Pues ese tipo de cosas no eran posibles y no son posibles con consolas y interactuando de forma normal hasta que entró Nintendo, decide que va a cambiar la forma de jugar, ¿no? Hay un juego en Japón que está arrasando y está vendido bastante ya por encima de Nintendo, que se llama Brain Training, en el cual de alguna forma tienes que entrenar tu cerebro, mides la edad cerebral de tu, la edad cerebral que tienes, y es completamente sorprendente, te mete desafíos de sudoku, desafíos de lectura, desafíos de cálculos, en fin, todo eso es complicadísimo, además, por supuesto, de contar así en la radio, pero os aseguro que os va a sorprender bastante y será una apuesta importante nuestra. Permíteme una puntualización. Este juego de entrenamiento, de juegos de lógica, por así decirlo, ¿puede que lo veamos por aquí? Lo vais a ver por aquí seguro, 100%, os lo puedo confirmar. Me acabas de dar una noticia grandiosa. Sí, sinceramente, de verdad. Este juego creo que más que un IKEA sorprenderos, ese sí que además le vais a jugar y mucho, porque es que ahora tenemos la suerte en España que nos han enviado ahora unas muestras que ya no son en japonés, por tanto podemos entender un poco lo que estamos haciendo y es sorprendente. Es sorprendente porque no únicamente la gente que conocemos alrededor nuestro, que ya de alguna forma pues tiene un filtro positivo los videojuegos porque trabaja en la compañía, pero otras personas de fuera que lo están viendo de cualquier tipo de edad, y hablamos de gente mayor ya, de nuestros padres, incluso abuelos, que realmente se sorprenden por la forma de interactuar con el producto y el interés que les crea, ¿no? Entonces, digamos que Nintendo lo que está intentando hacer es cambiar radicalmente la forma de ver el futuro y permitir que ese futuro lo diseñen gente con imaginación y creadores. Nintendo quiere hacer un futuro paralelo, alternativo, por así decirlo. Yo no sé sinceramente si va a ser paralelo, porque vosotros supuestamente, creo, también estaréis muy puestos en el sector de videojuegos. Yo estaba leyendo hoy en una página web que no voy a mencionar, que no es española, pero bueno, que es muy conocida a nivel internacional, y estaba viendo una comparativa entre los juegos de Xbox One frente a Xbox 360 cuando quitas la función de alta definición. Y más o menos reconocen, básicamente, porque no se ve gran diferencia. Que si no tienes el modo alta definición, no vas a ver gran diferencia. Lo que queremos decir además en Nintendo es, no nos anticipemos a las tecnologías. Lo mismo hemos hecho con Internet. Cuando Internet de verdad funciona bien, cuando además ahora es Wi-Fi, cuando de verdad puedes tener un juego que es un triple A, para decirlo de una forma, es una maravilla, y haces que todo el mundo pueda jugar, entonces nos lanzamos. Antes, lo que no quiere hacer Nintendo es limitarse a pensar exclusivamente en el aspecto gráfico, y por tanto anticipa lo que francamente creemos van a copiar nuestros competidores en las siguientes generaciones. Entonces, perdona, ¿podríamos decir que Nintendo DS ha sido la puntilla que abre el camino de Revolution? Sí, yo creo que sí. Es, de alguna forma, el producto que enseña el camino que ha tomado Nintendo. Y con Revolution, por supuesto, y a día de hoy todavía no se ha desvelado todos los secretos de esta consola, no únicamente el mando, sino de la consola en sí. Y de alguna forma lo que está haciendo Nintendo es intentar garantizar que el mayor número de personas va a poder jugar con su consola, garantizarse por supuesto que también haya juegos, vamos a decirles, normales y también de licenciatarios, para que todo el mundo pueda elegir si quiere jugar al fútbol, a los coches, al boxeo, a la lucha o a los juegos RPG, pero adicionalmente va a querer que la gente pueda tener una posibilidad adicional, y es jugar a juegos cuyo contenido a día de hoy no existían, porque no estaba en la mente de ningún creador, porque la forma de interactuar con los videojuegos no les permitía tener esas nuevas ideas. Y Nintendo DS, tanto como el mando de Revolution, es lo que está ayudando a que el sector de los videojuegos esté creciendo, no únicamente a nivel de usuarios, que por supuesto nos interesa a todos, pero también esté creciendo a nivel de lo que ofrece. Y esto para nosotros es clave, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Revolution, de verdad, para nosotros es un producto muy importante, como lo está haciendo Nintendo DS, porque efectivamente lo que sí está claro es que si todo el mundo se va al norte, digamos, nuestros competidores, nosotros nos vamos al sur, es que nos vamos en una dirección completamente distinta. Y por eso, de alguna forma, pues es tan importante y pondremos todos los medios para que realmente funcione. Cosa que también es cierto, nos da bastante tranquilidad el éxito actual de Nintendo DS, porque lo mismo hace un año nos hubieseis preguntado si nos parecía exactamente la mejor decisión por parte de nuestros jefes japoneses el hacer Nintendo DS cuando nuestra competencia está haciendo un producto muy bonito y con gráficos impresionantes, pero que no deja de ser, bueno, pues un poco de lo más de lo mismo, pero ahora más portátil. Y Nintendo se va en otra dirección. Y Nico, entonces, tenemos dos máquinas que sin duda son revolucionarias, que son muy innovadoras, Nintendo DS Revolution. ¿Es posible que veamos algún tipo de interconexión entre ellas? Yo supongo que sí, pero te lo estoy diciendo tal cual, lo supongo. No tengo ningún tipo de información confirmada al respecto. Mi sensación es que sí. Las dos consolas, el tema Wi-Fi va a tener una parte importante en ellas, o el tema online, digamos. Exacto, esta era la otra pregunta que también quería hacerte, y es que si estáis satisfechos desde Nintendo de la acogida del sistema online del Wi-Fi Connection, que de momento solo está en DS, y si este sistema luego en Revolution será, pues, se seguirá utilizando y se publicitará más, y bueno, qué novedades al respecto del online habrá. Mira, de momento con Nintendo DS entendemos, y es inevitable, que en los primeros días, en los inicios, pues perfecto 100% nunca es, ¿no? Entonces hemos tenido algunos problemas nosotros con la página web nintendowifi.com, y pues utilizo vuestro medio para pedir disculpas a todas las personas que pueden haber tenido algún tipo de problema. Pero realmente, por lo que estamos escuchando por ahí, lo que nos está diciendo los usuarios a través de nuestra página web o a través del teléfono, es que realmente muchísima gente está contenta. Y como usuarios nosotros de Nintendo, no recuerdo ningún juego que nos haya enganchado tanto como este. Y es que estamos incluso con nuestras agencias de publicidad intercambiándonos nuestros códigos de amigos para poder conectarnos y jugar. Hay una fiebre de alguna forma de Mario Kart aquí en la oficina. Nosotros aquí la tenemos cada vez antes de empezar un programa. Antes de empezar y después. Hacemos unas carreritas siempre. Mira, yo he tenido la suerte de haberme ido de vacaciones hace una semana con unos amigos que de alguna forma no son muy pro videojuegos. Y tenía la gran suerte porque trabajo y tenía 5 Nintendo DS conmigo y te puedo asegurar que en los aviones hemos mandado la de Dios, pero en todos. Entonces, no, sinceramente, el tema Wi-Fi de momento nosotros estamos muy contentos. También estamos contentos porque hemos cerrado un acuerdo con pues el mayor partner posible en España, que es Telefónica. Telefónica tiene un montón de hotspots, están además con un plan de desarrollo importante de estos hotspots y hemos llegado al acuerdo de que todos y cada uno de ellos se van a ir abriendo poco a poco, porque no es tan fácil, pero digamos que en el primer trimestre del año que viene deberían estar todos abiertos, y eso significa que vosotros lo sabéis porque tenéis el juego, pero por la gente que nos escucha, que te metes en tu juego, le das a Wi-Fi y ya está. Es que no tienen nada que hacer. El ojo hotspot es incluso más fácil que en tu casa. Sí, que sí, en tu casa sí. Tiene que hacer sin duda, es una gran noticia para todos los usuarios de Mario Kart. Otra pregunta, continuando, dado el éxito que está teniendo Nintendo DS, ¿cómo se prevé el 2006 de cara a lanzamientos? Sabemos que llegarán seguramente Metroid Prime Hunters, el Resident Evil. Uh-huh. ¿Qué novedades más hay para DS durante pues mira, este año? El tema del éxito de Nintendo DS, además yo tengo muchas ganas de que ya terminemos Reyes para poder anunciar de alguna forma algunas cifras, pero bueno, os diré porque no puedo aguantármelo, pero de momento, mira, francamente, el éxito está tal que estamos y vamos a terminar el año bastante por encima de nuestra competencia a nivel de consolas de nueva generación portátiles. Y eso es algo en el cual nosotros teníamos mucha fe, pero creo que hay muy poca gente fuera de nuestra compañía que pensaban que Nintendo DS iba a estar bastante por encima de la competencia. Entonces os digo, os comunicaremos las cifras más concretas cuando terminemos el año, cuando hayamos hecho todos los conteos, pero efectivamente estamos muy contentos y satisfechos y nos damos cuenta que la apuesta de Nintendo por una nueva forma de jugar está cuajando. Entonces para nosotros es muy importante. También es muy importante porque cuanta más exitosa es la consola, más fácil va a ser que mucha gente se ponga a desarrollar todavía más juegos para la Nintendo DS, ¿no? Entonces el año que viene, efectivamente, mira, el Resident Evil DS pues va a ser uno de los grandes juegos del primer semestre. También hay un producto muy importante que acaba de lanzarse en Japón y en Estados Unidos, donde está teniendo mucho éxito, y en España es de reconocer que posiblemente tampoco hemos hecho bien nuestro trabajo aquí nosotros de Nintendo España, pero no hemos conseguido transmitir lo que es este producto, y es la serie de Animal Crossing. Animal Crossing saldrá a finales de marzo, y va a ser un producto importante para nosotros porque vamos a intentar que la gente, pues a pesar del aspecto un poco infantil del juego, no tenga ese freno psicológico y se ponga a jugar y vea de verdad que es otra gran licencia de Nintendo, ¿no? O sea, después, tiene que acabar de cuajar, por así decirlo. Sí, eso... No, a mí me gustaría, sinceramente, porque además me estoy obligando además a jugarlo ahora la versión americana, porque es cierto que tampoco había jugado tanto la versión de GameCube, entonces, pues de alguna forma yo creo que es importante que en mi trabajo yo conozca el producto. Entonces ahora mismo la verdad que estoy jugando bastante y es cierto que me está enganchando. Entonces lo que creo de verdad es, si funciona tan bien un producto en Japón y en Estados Unidos, no me creo que el usuario español sea tan distinto. O sea, muchas veces encajan los mismos productos. A lo mejor hace falta de algo más de tiempo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Nintendo España, que es hace ya más de 10 años, cuando alguien te hablaba de un Final Fantasy en España, es que no existía. Hasta que llegó el Final Fantasy 7 en PlayStation 1, cambió por completo, se trabajó poco a poco, pero digamos que ese estilo de juegos en España, o los juegos de RPG por turnos, era impensable. Nadie jugaba esto, nadie. Bueno, lo que está claro es que este tipo de juegos tienen éxito si se apuesta por un buen marketing y se dan a conocer. ¿Quiere decir eso que miraréis los errores del pasado y apostaréis por una mejor campaña de marketing junto con DS y los juegos? Sin duda. Es decir, nosotros mismos, creo, pues que lo que pasa es que obviamente tú tienes que entender, desde dentro de la compañía, pues estará viendo algo y supongo que desde fuera, pues los usuarios, si es muy normal, tendrán a lo mejor otra. La sensación que tenemos desde dentro y por alguna forma el feedback que estamos leyendo en foros o que estamos viendo por ahí, es que la gente está reconociendo que de todas formas ya con Nintendo DS hemos dado un gran giro a la forma de trabajar el marketing, ¿no? La asociación de alguna forma con Estopa, la continuada campaña de televisión, básicamente casi no hemos parado de estar en televisión desde el lanzamiento hasta ahora, cosa que es inédita para nosotros. planes que son bastante más amplios que de costumbre, y cuando nos vamos al cine, ahora si la gente se va a ver una película con un gorila enorme, pues nos verá también con los estopa. En las calles de varias ciudades de España estamos apostando y estamos en marquesinas. Y estamos haciendo de alguna forma un esfuerzo mayor a lo que es cierto hacíamos antes, con una visión posiblemente más a medio largo plazo. Bueno, pues con licencias como Animal Crossing tendremos que hacer un ejercicio parecido, está clarísimo. Otros juegos, perdona, porque me estoy enrollando y no te estoy contando muchos juegos, pero tienes razón, el Metroid Prime, también además Wi-Fi, y yo creo que eso va a ser súper divertido, pues saldrá también en el primer semestre del año. Juegos un poco más extraños, que son los que os comentaba antes, también saldrán. La fecha exacta no la tengo porque estamos todavía viéndolo, hay problemas de localización, pero juegos como el Brain Training o el Brain Exercise, que sería de alguna forma un poco la segunda parte, pero además con modo multijugador, deberían salir en el primer semestre del año. Trauma Center, el juego famoso del cirujano, que es lo mismo, vamos a querer hacer un esfuerzo para traernos a España juegos que posiblemente no sean los que más venderán, pero sí de alguna forma permiten ampliar nuestro catálogo de producto y permite, o creo, espero por lo menos, que los usuarios no se sienten defraudados, y es que cuando les prometemos una forma de jugar distinta, que vamos a hacer todo para que ellos la puedan vivir, no únicamente por el hardware, sino por los juegos que vamos a traer aquí a España, ¿no? Entonces este tipo de juegos también saldrán. Después te digo, hay otros muchos juegos, el Super Mario Bros., el nuevo Super Mario Bros. También debería salir, no tengo tampoco la fecha exacta. ¿Más o menos podrías decir si primer, segundo semestre? Yo creo que va a ser primero. Bien, esa es una buena noticia. Es algo que creo. También os digo, con este juego hay sorpresas. ¿Hay sorpresas? Sí, sí. Qué bien. Con este os va a encantar. Y bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es un poco también el tema Nintendo, que tampoco quiere correr demasiado y poner el producto a la calle si no está convencidísimo de que el juego va a ser una maravilla. Imaginaros lo que significa Super Mario Bros. Es la primera aventura nueva realmente del fontanero desde, de alguna forma, pues a ver si no me equivoco y voy a decir una tontería, que a lo mejor algún oyente me dice que estoy, pero si no recuerdo mal sería desde Super Mario World en Super Nintendo, que no ha habido una nueva aventura específica de este personaje en 2D, en el juego de plataformas. Entonces claro, es un juego muy importante y estratégico, entonces no vamos... Nico, sí. Perdona la espera, hemos tenido un problema técnico con el minidisc. Mi compañero Fukui volverá a formularte la misma pregunta. Okay. y empezaremos desde ahí otra vez. De acuerdo. Bueno, Nico, pues ahora que has mencionado a Mario, ¿qué hay del esperado Mario 128 o Mario Revolution? No sé cuál será el título definitivo. Bueno, mira, Mario 128 creo sinceramente que es una invención de la prensa. Lo que también es cierto es que tiene toda su lógica. En el momento que sale un juego de Mario, se sabe que hay un siguiente que aparecerá en algún momento. No tenemos ningún tipo de información de un nuevo juego de Mario, Mario 128, con el nombre que queramos, para GameCube, por lo que todo efectivamente indica o hace indicar que pues saldrá en Revolution. No tengo ningún tipo de información, sinceramente, sobre este tema. El software de Nintendo Revolution es algo, pues no sé, es un secreto de estado. No sabemos nada, es que no han querido hacer nada, ni declarar nada, ni enseñar nada a Nintendo. Revolution es tan estratégico para nosotros que sinceramente, y lo tenéis que creer, a nivel España, o a nivel Francia o Inglaterra, es que no hay más información casi de la que vosotros podéis tener. Los secretos son muy importantes y creo que Nintendo hace bien en no desvelar sus secretos, sus cartas, incluso algunas de sus personas que trabajan para ellos, porque es que no sé, a lo mejor imagínate que salga algo, es que estamos tan deseando revolucionar todo el mercado y que no nos pueda o no tenga tiempo de copiarnos nuestra competencia, que hay un secretismo increíble. Pero bueno, cuando desvelamos Nintendo DS, pues nosotros mismos, la gente que trabajamos en marketing o en Francia o te digo en España, en Bélgica o donde sea, pues nos sorprendimos casi igual que vosotros de la prensa, pero también ayuda a que nos ilusionemos y por lo tanto que hagamos todo lo que podamos para intentar que este producto sea exitoso, ¿no? Bueno, esperemos que así sea. Tiene toda la pinta, eso sí. Y bueno, ya como última pregunta, una pregunta que muchos usuarios estarán pensando y que desearán, es... ¿Hay algo previsto? ¿Nos puedes decir algo de un Zelda para Nintendo DS? me parecería imposible que lo que para muchos, y comparto esa opinión, es la mejor saga de videojuegos de la historia y de Nintendo, no aparezca en la consola estrella portátil que tenga. Por tanto, ¿habrá Zelda? Mira, pongo mi mano en el fuego que sí. ¿Cuándo? ¿Cómo será? No lo sé. hay muchos rumores en internet, se está hablando de que eso a mí personalmente me encantaría, una especie de Ocarina of Time pasado a la DS. También hay otros muchos rumores que hablan de una especie de Zelda Force Wars pasado a la Nintendo DS. Yo creo que conociendo Nintendo habrá un Zelda, no creo que tengamos que esperar demasiado, y yo creo sinceramente que nadie tiene razón. Sería fantástico. Van a hacer algo como siempre que nos va a sorprender, y no va a ser ni una cosa ni la otra, va a ser una cosa nueva que realmente se beneficie de la consola. Sería fantástico, por ejemplo, aprovechando las funciones de Nintendo DS, poder silbar las canciones de la Ocarina, por ejemplo, en una reversión de Ocarina of Time, y tocarlas así, silbando a través del micro. Sería espectacular. ¿Ves? Eso es lo que de verdad creo, a mí personalmente, me sigue emocionando. Yo es que llevo ya muchos años de este sector, pero da igual, si me siguen gustando los videojuegos y sigo pensando que tengo mucha suerte de estar donde estoy. Pero es que lo que acabas de decir es lo que de verdad a mí me vuelve a encantar de los videojuegos. Es que es algo que yo pensé ya cuando salió la consola, ya me acuerdo cuando hicimos lo debatíamos aquí en Moncada. Cuando hicimos el especial DS, que dije, estaría muy bien que hicieran un Zelda de Ocarina y que se tuviera que silbar las melodías de la Ocarina a través del micro. Pues mira, esa es una idea, pero es que imagínate, además la gente que trabaja y que pasa todo el día pensando qué puedo hacer con la consola. Es que hay unas posibilidades, pues no, ilimitadas no, porque tampoco nada es ilimitado, pero unas posibilidades que por supuesto son mucho mayores que cuando hablas de una consola normal. Incluso, no voy a hablar siempre de los demás, incluso, por ejemplo, de la propia Game Boy. La Game Boy y la Nintendo DS pues no ofrecen lo mismo. La Game Boy para nosotros sigue siendo una línea de producto muy importante y estratégica. Creo que como nombre es el nombre más fuerte de nuestra compañía y por lo tanto lo vamos a seguir cuidando. Ahora hemos lanzado la Game Boy Micro porque no pretendemos para nada abandonar el sector de las videoconsolas de alguna forma como punto de entrada, ¿no? La Nintendo DS es estratégica, es muy importante, pero la Game Boy también lo va a ser. Entonces, pues eso, te digo, yo me alegro porque veo que estáis un poco soñando en qué podríamos hacer con esta consola. Sí, lo cierto es que sí. La verdad que sí. Es que hay muchísimas cosas que se podría hacer. Es que es cierto que además cada vez más, cuando vas viendo más juegos, vas sumando ideas de un juego que has cogido por ahí, más este, más tal, cual, y al final vas sumando. Yo, francamente, ahora cada vez más, yo sueño con lo que se puede hacer con el tema Wi-Fi. Pero bueno, como sé que lo habéis y lo estáis disfrutando en estos días, pero me vais a entender lo que es el modo ocultador de Mario Kart, aunque sea incluso con una tarjeta y varios colegas alrededor. Bueno, pues es que es increíble. Bueno, pues con Zelda estoy seguro que por ahí también pueden ir los tiros. No tengo ni idea, no sé por dónde lo van a coger, ¿no? Pero mi sensación es, no va a ser una adaptación de un juego que conocemos ya, va a ser algo específico para la DS, beneficiándose, pues como dices, del micrófono, de la pantalla táctil, del modo wireless con un cartucho, o a lo mejor incluso del modo Wi-Fi, quién sabe, pero que va a ser algo que nos va a emocionar. Seguramente. Seguramente va a ser así. Ya siempre Nintendo siguiendo su gran filosofía, ese futuro distinto que le gusta marcar seña de la casa, sin duda alguna. Nico, muchas gracias por tu participación, por tu colaboración y aquí en Moncada en Juego 3. Te deseo lo mejor en esta campaña. Pues muchas gracias, gracias a vosotros. Y en el futuro, que estaremos ahí. Y espero que nos volvamos a encontrar en momentos puntuales cuando sea preciso. Fenomenal. Y se agradece de verdad que estéis probando el producto y además lo disfrutáis, que me encanta. Cierto, que sí. Sin duda. Pues muchas gracias. Venga. Nico. Y buenas tardes. Hasta luego. Adiós, hasta gracias, luego. Buenas tardes. Fue una maravilla realmente esta entrevista. Sin duda. A mí me gustó mucho. A nivel subjetivo, debo confesarlo. Pero bueno, siempre dejo en el aire que cada uno opine lo que quiera. Pues sí, sin duda, Nico se portó muy bien. Bueno, y tanto la entrevista con Sony ha sido bastante fructífera. Siempre están un poco con manos atadas esta gente, no os puedo contar todo lo que quisieran, pero bueno, las Navidades sin duda se presentan emocionantes. Claro, claro, claro. Es que no creo que quieran unas vacaciones anticipadas, por así decirlo. Claro, claro. Entonces tienen que limitar lo que sueltan, por supuesto, pero muy interesante Nico y Sony. Dejamos el resto en el aire, volvemos en 5 minutos en un descanso y empezamos con la cesta de Navidad. bien, seguimos con Primal de fondo. Seguiremos esta segunda parte del programa. Y Fukui, por favor, haz los honores y preséntanos a las chillonas que acaban de cantar. Rapidito, por favor. Sí, por favor, que cosas así. Mina, ¿por qué eres tú? Si no, no lo ponía. Bueno. Aunque a vosotros nos guste, es sin duda. ¿Se ha notado? No. Bueno, yo lo escuchaba en el lavabo. Se trata de Nights into Dreams, el tema principal del videojuego para Sega Saturn Nights del Sonic Team. El juego era grandioso, la música era estupenda, ya lo habéis oído. Sí, sí, realmente. Las chicas jamás habían cantado. Quitaron de ahí, de presupuesto. Como siempre, a gusto los colores, a ellos no les gusta, pero bueno, seguro que además aquellos que escucharon en su día Game 40, que el eso magnífico sí, eso programa sí, ahí, de, ahí, el friquismo quizá de radio, habrá aflorado. Pues recordarán que este tema se ponía mucho y bueno, pues recordarán aquellos grandes tiempos. Pues bien, una vez presentado el tema de Fukui, por cierto, de nada. Gracias. Empezamos lo que es la cesta navideña, aquellos juegos que Moncada en Juego 3 y el Mech Team recomiendan. Pues comprar estas navidades, ya sabemos que en estas épocas la idea es comprar, aunque quieran infundar otro sentimiento más noble, no es así. Así que empezaremos, o sea, lo hemos dividido de la siguiente manera, hemos hecho plataforma a plataforma, lo hemos dividido por géneros y en cada género hemos escogido un máximo de 3 juegos en 4 categorías diferentes, que son juegazos, o sea, juegos que hay que tener en esa, o sea, en tu juegoteca, en tu estantería. Que hayan salido este año, por supuesto. Por supuesto, o sea, son títulos que han salido este año 2005. Juegos aceptables, es decir, juegos que si quizá ya tienes los imprescindibles, pues vale la pena complementar. Luego son los juegos económicos, bien. En cada género, obviamente, puede haber pues títulos que eran obras maestras, ahora han bajado de precio y vaya, y a este precio merece la pena, o sea, merece ser la pena, sí. Exacto. Y luego tenemos una sección Made in Freeman, sí, básicamente. Aunque yo apoyo, que se llama Huid de ellos. Títulos que por nada del mundo tendréis que comprar. Si os regalan, mira, ponéis cara de ¡ah, gracias! Y suficiente. Digamos ese repaso de los truños de 2005. Algunos no los diremos porque ya salieron en las listas de lanzamientos. Exacto. Ahí estarán. Siempre bajo la opinión de Freeman, por supuesto. Y tuya también, y por supuesto de Snake. Sí, sí, sí. Supuesto, sí. No, pero digo, en lo de Huid de ellos, Freeman ahí se ha quedado bastante a gusto, ¿eh? Sí, sí, sí, lo he de reconocer. Vale, sí. Aunque yo he pasado a censura antes. Bien, así que empezamos. Empezamos pues por el orden que hizo Freeman, ya que ha usado su plantilla, y empezamos... Pues, alfabético. Pues alfabético. ¿Era alfabético? Sí. Muy sí, bien, bonito. Pues empezamos con DS. Así que empezamos con acción DS en juegazos. Bueno, en este caso juegazo. Un título es juego aceptable, pero muy bueno para los amantes del género de los shoot 'em up de contramarcianos. Aviones, o sea, el típico mata-mata de aviones con unos fondos en 3D muy bonitos. Se llama Nanostray, el juego, a muchos les sonarán. Es un juego para los que tengan nostalgia de los arcade. Para esos realmente disfrutarán. Y es juegazo. Los que no les vaya al género, pues... Sí, porque aparte puede hacérseles tediosos, porque son juegos sí. que no acostumbran a ser sencillos y no, que requieren la mucha dificultad, paciencia. Exacto. Sí, la dificultad suele ser elevada, o sea que hay que juzgar cada uno. Inaceptables, porque no hay más juegos de DS para esta categoría de juegazos, inaceptables encontramos dos títulos, Spider-Man 2 y Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Así es, son juegos pues que bueno, vale la pena darles un tiento. Tampoco es que en el género de acción de ese por ahora esté no se prodiga demasiado, muy bollante. Es lo cierto. Y bueno, pues sí, vale la pena. O sea, un juego de acción como es Spider-Man, que pues entretiene, es una franquicia que vende, que es un superhéroe que gusta. Y Harry Potter también más o menos de lo mismo. Sin duda yo quizá pondría antes Harry Potter que Spider-Man por el hecho de que utiliza más la pantalla táctil para los hechizos y eso, cosas de esas. Eso sí que es cierto. Es más divertidillo. En económicos no tenemos nada aún, no hay línea económica de DS, ya estaría bien que llegara algún día. A unos 20 euros. A unos 20 euritos, no estaría, pues estaría realmente muy, muy, muy asequible. Hasta que no pase un año de DS, no creo yo que salga. Bueno, tiempo al tiempo. Y empezamos, bueno, y ahora ya aquí es los Huid de ellos. Y aquí que, estaréis de acuerdo conmigo. En los que... En los dos juegos. Está GoldenEye Rock Agent ¿qué y es? Splinter Cell 3. Vamos, GoldenEye no se merecía eso para empezar. No. Viniendo el magnífico de Nintendo 64, no se merecía eso en la sobremesa, menos en la portátil, que realmente a nivel de texturas, gráficos, es penoso, jugabilidad también. Es un juego muy, muy, pero que muy pasable. Y Splinter Cell, por desgracia, en la línea. Sí, es un port del de Engage, gráficamente no es una maravilla para nada. Ni tampoco aprovecha ninguna Sam Fisher... y te miro a ti, Fukui, no se merecía eso. No, no, para nada. Es más, no se parece ni a Sam Fisher. Eso, es una mancha negra con dos puntos blanco de ojo. Y las tres lucecitas. Eso, y las tres lucecitas. Por supuesto, que no falten. Entramos en DS Aventura barra RPG, en el que encontramos tres auténticos titulazos. Aquí ha habido unanimidad absoluta. Aquí ha habido, sí, sin duda. Los tres dijimos lo mismo. Tenemos a Castlevania Dawn of Sorrow, Lost in Blue y Another Code. ¿Qué podemos decir de estos juegos que nos haya dicho ya? Que se han de comprar ya. Que los tenéis que tener ya. Sí. Bueno, comentémoslos brevemente, aunque ya se han comentado casi nada, dos pinceladas. Pues Castlevania, de nuevo un juego de la saga Castlevania para todos los fans, imprescindible, que deja el nombre de la saga muy alto. Aunque quizás se podía haber pedido un poco más el uso de la táctil. Hay gente que se queja en eso, pero es un juego que se agradece, además viene al castellano, lo cual te dará muchas horas también de juego. Y tiene miles y miles de detallitos gráficos de jugabilidad. Lost in Blue, bueno, ya comentamos más o menos, aventura de supervivencia, un juego, te digo, es un juego duro, pero que para aquellos que les interese la supervivencia es un juego que realmente te da mucha recompensa una vez lo has jugado, porque te sientes muy bien al haber superado todos los acertijos y todas las trampas que puedes encontrar en una isla desierta. Y finalmente, Another Code. Una fantástica aventura gráfica que recuerda a las de ordenador, teniendo que hacer el típico point click con el puntero. Se dividía en la pantalla de arriba unos fondos que eran una maravilla y abajo ocurría la acción en un 3D muy bueno para la DS. Vale la pena jugarlo, aunque es cortito, pero vale la pena disfrutarlo. La historia a mí me gustó mucho. Pero se merece. Sí, realmente merece. Sí. Y apunta a que aprovechen el género, o sea, aprovechen la táctil para insuflar un poco de vida a un género que está muerto. Sí, sí, por supuesto. Sigamos en aceptables de aventura RPG como Ultimate Spider-Man. Sí, quizás tiene un toque más de acción, pero bueno, también puede entrar un poco en el género de aventura. Porque, bueno, tienes las misiones de Spider-Man, está un poco en la línea de Spider-Man 2, pero bastante más mejorado para lo que es Nintendo DS. Y finalmente llegamos a Huid de Ellos, en los que encontramos Battle of Prince of Persia, que, bueno, ya comentamos en la lista de lanzamientos de hace una semana o dos. La semana pasada. Era realmente un truñaco. Y atención, al grandioso King Kong DS. ¿Qué es eso, señores? Es un truño. Esa niebla. Pero es un truño. O sea, se han quedado a mitad de camino en el desarrollo y han dicho, va, sácalo, si total nadie se va a dar cuenta. Era, ¿hacemos 2D o hacemos 3D o hacemos medio o qué hacemos? Y han hecho unas 3D malas. Realmente es nefasto. El hijo de alguien dicho, mira papá, tengo un juego, va, venga, que lo sacamos. Seguramente fue por ahí la historia familiar. Entramos en DS Conducción, en el que como juegazos, Mario Kart DS. Pero cómo no. Por supuesto. Y con este ya basta. O sea, y con este ya basta, es exacto. El único, el inimitable juegazo Mario Kart. Pero, para aquellos que quieran más, encontramos como aceptables, o alternativas, podríamos decir, al Ridge Racer y Asphalt Urban GT. Ambos salieron el día del lanzamiento de la consola. No hace falta comentar mucho más. A mí, precisamente, no es que me guste mucho cómo ha quedado Ridge Racer. Pero bueno, como tampoco hay mucho más donde elegir de conducción, se le puede dar un tiento. Y luego estaban como Huid de Ellos. Aquí, firmemente, vas a quedar solo justificando. Son los ambos Need for Speed. Need for Speed Most Wanted y Need for Speed Underground 2. EA haciendo gala de su calidad en sus productos. Cabe decir, el Need for Speed Underground no solo han limitado el tuning, que era la esencia del juego, sino que gráficamente los píxeles, el coche es un píxel directamente, y los escenarios 3. Y el Most Wanted, nada, el coche son 3 píxeles y los escenarios 6. El Most Wanted quizá podría estar en aceptables, creo yo. Yo, porque personalmente, es algo más adictivo. Hubiese cambiado un Asphalt Urban, por ejemplo. Yo hubiera cambiado Ridge Racer por Most Wanted. Ridge Racer no me gustó nada. Como juego de lanzamiento, no mantiene el estilo de la saga, pero... Bueno, ahí quedan un poco las dos opiniones. Como siempre, a mí me gusta tener diversidad de opiniones. Claro. Así que ahí quedan. Que cada uno coja la que más le guste y el que no, que postee, como ya hacen. Seguimos en DS Deportes con realmente poquitos títulos. Como juegazos tenemos Tony Hawk's American Wasteland. Como ya comenté yo ahora cosa de un mes, juegazo. Si queréis recordarlo, coged esa lista de lanzamientos de antaño porque ahí di bastantes detalles. Y como Huid de Ellos, Freeman, Pokémon Dash. Pokémon Dash. Ese juego de Pokémon que la gente intentaba comprar pensándose que era un Pokémon y es... No, es un juego de carreras que has de mover el puntero para hacer correr a los personajes. Y además se ve en una visión helicóptero una cosa muy, muy extraña, un híbrido... Bastante infernal y bastante injugable. Sí, Sí. Porque es como y si además, lleváramos la bola del minijuego del Mario 64. Sí, sí, sí, efectivamente, pero es el mismo ejemplo. Y es criminal. Y con Pokémon, además, que ya me dirás. Bueno, para los fans de Pokémon claro, quizás es un aliciente, pero realmente el juego como experimento vale, como juego se queda muy corto. Pasamos a DS Plataformas, otro género que en DS sin duda rompe moldes. Tenemos Super Mario 64, Kirby's Canvas Cursed y Sonic Rush. Tres titulazos que hay que tenerlos los tres por narices. Sí, sin duda, el género de plataformas en DS está muy fuerte. Y bueno, vamos. Super Mario es mega conocido, Kirby también y Kirby utiliza la pantalla súper bien. Y Sonic Rush, bueno, pues juego que utiliza las dos pantallas súper bien, y además muy veloz. Se ve de lujo, increíble. Sonic Rush. Sí, sí. O sea, títulos que hay que tener, por supuesto. Luego tenemos como alternativas muy interesantes, tenemos a Yoshi's Touch and Go, que fue el precursor de lo que acabó siendo Kirby's Canvas Cursed. Sí, sí. Y realmente fue la idea. No acabo de cojar, pero realmente a quien le gustó el Kirby y quiera un poco seguir en esa línea plataformera, vale la pena usar el Stylus para ayudar a Yoshi a sobresaltar plataformas. Y Mr. Driller. ¿Querías comentar algo, Freeman? No. Bien, es que me has levantado la mano. Y bueno, pasamos a Huid de Ellos. Es que me parto. Como robots. Juegazo. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Es una conversión de Game Boy Advance. Cutre. Pero cutre salchichera que vamos. Yo creo que partes la DS, te quedas con la pantalla y el juego se queda igual. Y el otro lo usas para la silla, para que no coge. Y Spyro Shadow Legacy. También, bueno. Ese Spyro que... oscuro con mirada penetrante. Sí, como Sonic oscuro también. Últimamente están todos muy oscuros. Sí. Y pasamos finalmente a DS Miscelánea, que es bueno, es un apartado en el que metemos un cúmulo de títulos sí. que quizá eran de diverso género y los hemos unido en este pupurrí. Cabe decir que cuando vi la lista me encanta el que habéis dejado como aceptable. Ahora comentaremos. Empezamos en juegazos, que tenemos Meteos, Advance Wars 2, no, 3, perdona. Advance Wars Dual Strike, bueno, DS. Que sería el 3. Más bien dicho, DS, sí, sería el 3. Y Bomberman, DS. Qué decir estos títulos, que ya hemos hablado de ellos en la lista de lanzamientos. Sí. No creo que debamos añadir más. Meteos, si acordar, jugabilidad sí. increíble. Que se cojan el DS Day, que precisamente los sí. comentamos. Sí, sí, y que lo escuchen. Exacto. Luego pasamos como aceptables a Nintendox y a WarioWare Touch. Nintendox, supongo, yo al menos lo he puesto ahí por el tema de que quizá a la larga poder soltar un juego que se haga monótono y algo tedioso en cuanto a pesadez, pero es un título que realmente si ha tenido el éxito que ha tenido, es por algo. Sí, sí, yo básicamente lo he dejado en aceptables porque es que no me cabían en los tres primeros, o sea, lo hubiera puesto ah, en vale, juegazo. Quería saber esa razón. Lo hubiera puesto en juegazo, pero antes quizá de Nintendox hay otros no mejores y Nintendox claro, se queda es que hay que, un poco hay más que, atrás. Hay que poner un límite, si no todo sin estaría duda, en juegazos. Es un gran juego que hay que jugar. Y finalmente WarioWare Touch, que decir de este fantástico minijuego. Divertidísimo. Es que es genial. El de soplar al barco para que subiera al puerto de arriba, pero hombre. A mí me gusta el de desenrollar el papel de bater. También. Y el de sacarle el moquillo de la nariz. Ese me gusta a mí. Son geniales minijuegos que hay que jugar para echarse unas risas, sí. sin duda alguna. Y finalmente, como huid de ellos... Lo que intentó ser un compendio de juegos de antiguos, Atari, que era el Atari Retro Classics. Que se quedó en un híbrido injugable. Cambiamos a plataforma, cambiamos a Game Boy Advance y entramos en juegazos en acción con Gunstar Super Heroes. Luego podemos, en aceptables, tenemos Astro Boy y Batman Begins. Los juegos que para la plataforma están bastante bien. En económicos... Ojo, NES Classics. NES Classics, Mario, Castlevania... Aquí bueno. realmente, para cualquier género, los NES Classics valen la pena. Sí, sí. 20 euritos, los juegos tal y como los vimos antaño. Y realmente es una gozada poder recuperar un Zelda, por ejemplo. Un Mario antiguo, un Metroid. O sea, son joyas que realmente vale la pena catar. Seguimos con Wii de ellos, en los que encontramos... espera que me pierdo. Encontramos Driver 3... Qué bueno, que... Es que, ¿y cómo se ven en Boya? En todas las plataformas es un juego bastante flojo. Efectivamente. Y los Cuatro Fantásticos. Que también en todas las plataformas es un título. Que no es el Llamas a mí ni el Camello a él, pero en fin, es la primera parte. Sé que sigue siendo igual de mala. Pasamos a GBA, o sea, a Game Boy Advance Aventura, en el que encontramos Dragon Ball Advance Adventure y Bogtai 2. El Dragon Ball, increíble. Es muy chulo. Metal Slug tipo Dragon Ball. Y avanzar, vicio... Tanto para frikis increíble. Como para sí. amantes de la acción. Sí, sí. Y luego, bueno, el... Boktai 2, segunda parte del juego que usa la luz como realismo en el juego. Si el cartucho tiene un detector de luz, que si detecta luces de día, y si no la detecta es de noche. Así que hay que jugar en función sí. a eso, porque quizás si has de comprar algún objeto y es de noche, tienes que esperarte a que amanezca, etcétera, etcétera. Es un juego de rol decente, bastante aceptable, sí, sí, sí. pero que se vuelve muy curioso e interesante gracias a esta función. Seguimos en aceptables con Harry Potter y el Cáliz de Fuego, parecido a su homólogo en DS. Y pasamos a Wit de ellos con Dynasty Warriors Advance. Que realmente, si ya cada vez flojen más los Dynasty Warriors, qué decir de una versión en Game Boy Advance. Ojo el micro que se cae. Pasamos a Game Boy Advance Deportes. Como no, aquí siempre... Como no, en los deportes y Nintendo asociados a... Mario. El señor Mario. Marcando la nota. Que digo yo, Mario hace mucho deporte, pero sigue gordito. Sigue gordito, sí. En cambio, Luigi... Siempre ha sido delgado. Para mí que no son muy hermanos, deben ser de madres diferentes. Algún día Miyamoto descubrirá el secreto de por qué uno es gordo y el otro flaco. En fin, en resumidas cuentas tenemos a Mario Power Tennis y Mario Golf. Pasamos a Game Boy Advance con conducción. Con Banjo-Kazooie Pilot, hacía falta, pero no sé si es bueno. Sí, sí, tampoco ha salido sí. mucha cosa en Game no, Boy por lo Advance, tanto es una alternativa. Es un juego divertidillo, aceptable. Y luego llegamos al Wii de ellos con Kirby. Ese escarabajo volador y con ojitos de perrito degollado que te habla. Es el juego que está basado en la película del mismo nombre y que, bueno, intenta emular en carreras y un poco así aventurita las aventuras que hay en la película, pero realmente es un juego que más vale no ver ni la contraportada. Game Boy Advance, plataformas. Aquí siempre, sí. como siempre, una plataforma... de Nintendo hace gozo de este género y lo demuestra de nuevo con la reedición de Donkey Kong Country 3. Gran reedición. Yoshi's Universal Gravitation, qué original. Exacto. Ese movimiento que hace todo el mundo cuando juega en plataformas, de mover la consola, pues aquí lo pueden hacer. Pues aquí, bueno, es más, no pueden. Deben, sí, efectivamente. Deben mover la consola para que con el movimiento, pues si tú vences la consola hacia la derecha, la pantalla gira hacia la derecha, pero no gira el personaje. Entonces puedes pues sortear plataformas, esquivar enemigos, etcétera, etcétera, siempre moviendo la consola. Realmente es divertido. Aún no he visto a nadie en el metro jugando a esto y la verdad es que me haría mucha gracia verle, porque debe ser todo un espectáculo. Y finalmente, el Mega Man 04. Un juego que tras en tropecientas mil versiones pero sigue divirtiendo. Tantas, ya. Pero bueno, es que es Mega Man. Sí, sí. ¿Qué vamos a decir? Como aceptable, tenemos Lego Star Wars. Un juego, bueno, yo casi, mira que te digo, pondría Lego Star Wars delante del Mega Man Zero por ser original, por ser más original quizá. Y porque es realmente muy, muy, muy entretenido. Pero bueno, quedaos con la idea de que vale mucho la pena emular a la saga Star Wars en muñecos de Lego. Y realmente es muy divertido, incluso sí. en las consolas mayores. También. Lego Star Wars era más divertido que no el Jedi. Que no el juego original, por así decirlo, sí. el que emulaba la película. Y llegamos al final a, pues bueno, Robots, que decir, es el mismo que el DDS, y Winnie the Pooh, el gran osito muy mono, pero que se tropieza en este juego. Realmente no vale la pena gastar dinero y tiempo en un título cuando tienes titulazos como los cuatro que acabamos de nombrar hace unos instantes. Y finalmente, Game Boy Advance, rol RPG, en el que contamos... Aquí otro de los grandes géneros para grandes géneros. Kingdom Hearts... Una gran versión que está a caballo, si no recuerdo mal, entre el primer Kingdom Hearts y el segundo un poco. Sí, explica un poco la historia que ocurre entre medio para que... Bueno, sí, o sea, de hecho es aconsejable paralelo. Haber jugado antes al de Play y antes que probar sí, este. Sí, porque además incluso hay unos vídeos en el cartucho a modo explicativo, o sea, son como CGs entre comillas, o sea, son creo que están hechos en animado. Que te explican la historia con subtítulos. Te ponen realmente, un poco exacto, en situación. En situación. Sí. Y el juego, bueno, conociendo Kingdom Hearts, esta vez solo llevas un personaje, pero es el típico action RPG en el que tienes que sortear enemigos, vencerles y conseguir las llaves y, bueno, descubrir el mundo Disney para llegar a lo que será Kingdom Hearts 2 pronto. Fire Emblem, The Sacred Stones, juegazo. Los Fire Emblem siempre triunfan mucho. Vale la pena probarlo. O sea, de lo poquito que hay ahora para rol RPG... Vale la pena cogerlo, no lo dejéis escapar. Y finalmente, Pokémon Esmeralda, como no, un nuevo Pokémon. Para los fans de Pokémon ya se sabe, o sea, es más de lo mismo, pero con nuevos Pokémons. Y una mejora gráfica algo sutil, pero al menos la hay. Y como huid de ellos, el Yu-Gi-Oh! Que ya cansa un poquito. Podían variar un poco. Sí. Un pelín. No pedimos demasiado, porque pues si cambian Yu-Gi-Oh! Cartas, yo qué sé, que pongan dominó, no sé. Un Yu-Gi-Oh! De dominó. Los fans de Yu-Gi-Oh! Se te van a echar al cuello. Sí. Ya verás. Vale. ¿Cambiamos? No sería la primera vez. No, la verdad es que no. Cambiamos de plataforma. Y pasamos a GameCube. Y encontramos en juegazos, en acción lucha, encontramos tres titulazos. Resident Evil 4, Splinter Cell 3 y Battalion Wars. ¿Qué podemos decir de ellos a grandes rasgos? Bueno, sin duda Resident Evil 4 es el juegazo de GameCube esta temporada. A pesar de que yo lo pondría inaceptable, te lo confieso. Y yo también. Pero bueno, hay que ser objetivos y sí, admitir las cosas como son. Éxito, por eso está en juegazo. Y bueno, Splinter Cell 3 pues no llega a la altura de PC y Xbox, pero se queda bastante... Se ve realmente... Se ve bien, al menos no es como la versión de Play 2. Y este tipo de juegos no abundan en GameCube, entonces vale la pena probarlo. Y bueno, luego está Battalion Wars. Lo comentamos la semana pasada, creo. Un juego de acción que comentamos la semana pasada, efectivamente. Sigamos. Como aceptable, podemos encontrar Geist, que es un shooter, algo shooter exclusivo para GameCube, con un guión bastante bueno. Gráficamente no es una maravilla, pero el concepto de ser un fantasma que recuerda al antiguo Mesía de Shiny y meterse dentro de los cuerpos de los personajes del escenario... Es un concepto original. Es un concepto original que vale la pena probar. Seguimos con Killer 7, un juego que yo habría puesto en huid de ellos, personalmente. Pero tiene esa apuesta innovadora, ese estilo visual rompedor y un guión muy adulto. Se le tiene que reconocer eso. Y realmente es un juego que se ha de probar. Lástima que no venga localizado, pero no fue culpa de Electronic Arts, fue culpa de Capcom. Aquí tenemos que decirlo, porque nosotros mismos lo preguntamos a Electronic Arts en el futuro. Y nos dijo que en su caso, al menos, quien decide las conversiones, traducciones y localizaciones es la propia compañía. Y si Capcom dijo en inglés, Electronic Arts, en inglés. Así que, por esta vez, ellos no tenían la culpa. Y como otro aceptable, en acción lucha, tenemos Medal of Honor European Assault. Yo, sinceramente, me he preguntado qué hacía este juego aquí. A ver, no hay muchos shooters en GameCube. Es un buen shooter, yo lo he probado. Realmente no llega a un nivel de un Medal of Honor mítico de aquí de los primeros, ni es un Call of Duty. O sea, no es un gran juego épico de... pues eso, de la Segunda Guerra Mundial. Pero como pero podemos decir, en aceptable. El mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Y en este caso, el tuerto podría ser Medal of Honor European Assault. Así que es un juego que hay que darle una oportunidad a falta de más. Sigamos en con los económicos, que esta vez sí que hay. Con Beautiful Joe 2, con Time Splitters Futuro Perfecto y Soul Calibur 2. Auténticos juegazos los tres. ¿Qué decir? Time Splitter impresionante, Beautiful Joe 2 una maravilla jugable. Es que a 30 euros hay que tenerlos ya. No, 20 euros, Beautiful Joe 2 y Time Splitters. 20, es verdad. O sea, a este precio os los hay que ir ya. Os hacéis ya con ellos. Y Soul Calibur 2, bueno. Sin palabras. Y huid de ellos, pues los cuatro fantásticos. Que repite, señores. Así exacto. Si hiciéramos unos anti-Oscars, yo creo que este tendría bastantes puntos. Sí, sí. Da pena que así sea, porque con el esfuerzo que conlleva hacer un videojuego, te da pena decir estas cosas, pero hay que ser franco. Si el juego no llega. El ideal de un juego es divertir, y ellos lo sacan para sacar dinero de la película. Licencia, efectivamente. Seguimos con GameCube Aventura. Aquí estaba repetido Resident Evil, no sé por qué, se me fue la mano quizá. Pero bueno, en primera posición está Prince of Persia las dos coronas y el Ultimate Spider-Man. Juegazos, o sea... Prince of Persia, un título a caballo entre el primero y el segundo. Exacto, un poco mejor que el segundo. Ha sorprendido gratamente después de la pequeña caída. No llega al nivel del Sands of Time, de las Arenas del Tiempo, pero es muy aceptable. Y Ultimate Spider-Man, que bueno, para el público de GameCube sin duda es un juego que les hará gracia tener, porque tampoco es que abunden mucho. No, y el juego es bueno. Sí, sí. Seguimos con aceptables, en el que encontramos Star Fox Assault y Gun. Un juego Star Fox Assault que se perdió respecto al primero, pero vale la pena destacar las batallas de naves en este juego, porque son cuando muy vas a pie y muy trepidantes. Cuando vas a pie realmente es aburrido. y gráficamente no destaca habiendo visto el anterior, que fue un título de lanzamiento. Seguimos, bueno, y GAN. Bueno, qué decirte, GAN, que la conversión de GameCube es de las más aceptables. Aún así, el juego no destaca, pero no destaca. También es eso de que este tipo de juegos tampoco abundan en GameCube, desgraciadamente. Sí, precisamente este tipo de género. Sí, y es un juego que, bueno, se vendía como el sucesor de Grand Theft Auto. Bueno, sucesor, el Grand Theft Auto del Western. No ha sido así, es bastante mucho más limitado, es una historia muy corta. Pero bueno, entretiene, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Es la intención. En económico tenemos Shrek 2 y Batman Begins. Dos títulos que a 30 euros se hacen bastante accesibles. Sobre todo Batman, que no es un juego sí, malo. El Batman pasó una licencia, sí, les quedó bastante... Es bastante lineal y quizá a veces eso hace que pueda llegar a ser aburrido, pero tiene la suficiente variedad de situaciones como para mantenerte enganchado y seguir el hilo argumental del film. Y huid de ellos, qué gran razón, con el Rey Arturo. Qué truñaco. Pero... Técnicamente jugable todo, o sea, realmente... Otro título de una película que su fin no es entretener. Exacto. Sino aumentar las arcas. Seguimos con Marvel Nemesis. Ya nos gustaría decir que este juego vale la pena, pero quizá para fans y muy poco más. Muy aférrimos fans. Pero mucho. Y qué decir de True Crime New York City, nuestro querido True Crime. Otro de los grandes favoritos para nuestros anti-Oscars. Yo creo que este año deberíamos plantearnos unos anti-Oscars. Pues sí, ¿eh? Yo creo que sí. El año pasado lo propuse. Es muy cruel. Es muy cruel, sí, bueno, pero se hace. Se hace y ¿por qué no nosotros también? Puede ser divertido. Sois malos, os gusta ser malos. A mí sí, la gente ya lo sabe. Tú también eres malo, lo que pasa es que te ocultas tras esa máscara de bondadoso. Seguimos con GameCube Deportes, que como no, los mejores sin duda, por ser los más divertidos. Ojo que aquí es importante matizar el multijugador. De corrillo. Exacto, son Mario Fútbol, Mario Power Tennis, Mario Béisbol. Mario. Realmente a destacar que son excelentes. En multijugador sobre todo. Si no, pues siempre está la alternativa aceptable. O para aquellos que no gusten Mario, pues quizá una alternativa imprescindible, que sería FIFA 2006, NBA Street Volumen 3 y luego pues el Tony Hawk's American Wasteland. Tres títulos ya sobradamente conocidos en su género, sobradamente comentados aquí en MEG. No creo que haga falta que nos extendamos más. En económico tenemos a Tony Hawk's Underground 2. Todo un reto del skate para el mando de GameCube, porque es el peor mando para jugar a este tipo de juegos. Así que igualmente a 30 euros con la banda sonora es buen juego. Luego pasamos a GameCube Conducción, con escasísimos títulos. Tenemos en aceptable Need for Speed Most Wanted. No es de la mejor versión, aunque por suerte es mejor que la de Play. Pero bueno, realmente a falta de pan buenas son tortas, así que vale la pena acceder a él si queréis un buen arcade. Y como huid de él, Steel Racing Syndicate, que a pesar de que iba a ser un juego que podía ser interesante, en GameCube se retiró a la semana de lanzamiento porque tenía un bug que te impedía pasarte el juego. Llegado a un tanto por ciento, llegado a un circuito, creo que con el circuito o un tanto por ciento del juego... La suerte es que no creo que mucha gente llegara a ese tanto por ciento. Pues a ver, si hubo gente que se quejó, supongo que sí. De todas maneras, creo que alguna que otra reedición se llegó a hacer pocas unidades, creo. Es posible, pero... Porque buscando información tampoco me consta. Encontré. Pero bueno, es un juego que se retiró y sí, que sí. Yo sepa no volvió a salir, pero es posible. Porque aquí sabemos cosas, pues no lo sabemos todo. Seguimos con los últimos apartados de GameCube. Tenemos Miscelánea y Plataformas, con Donkey Kong Jungle Beat. Qué divertido es Donkey Kong Jungle Beat. Es muy divertido. Muchísimo. O sea, hacer un plataformas con los bongos de GameCube... Para avanzar dándole al bongo derecho, para retroceder al izquierdo. Y aplaudiendo también. Para saltar, creo que era los dos a la vez. Avanzar era intermitente, saltar los dos a la vez y esquivar o coger plátanos, palmada. Para coger plátanos hacías palmada, entonces se te creaba una onda alrededor y absorbías plátanos. Con eso pues tenías que sortear enemigos, matarles, hacer combos, ir de ahí a la liana. Y en los combates finales, cuando conseguías los bonus para conseguir plátanos... picar enfurecidamente el bongo para conseguir el máximo récord posible al finalizar un Final Boss. Realmente un título muy curioso y que es ideal para juntarse 4 o 5 un sábado o un domingo por la tarde y entretenerse. El siguiente título no es para menos, Tenzing Stage Mario Mix. Yo quizá no lo juegue a pesar de ser un fan de los DDR, pero para los fans de Mario y quizá del género vale la pena disfrutarlo también junto a los bongos. Es una manera más y variada de demostrar que Nintendo siempre, en lugar de ir al norte, va al sur. Y seguimos con Sonic Gem Collections. Hay que decir de esta gran recopilación de Sonic Gem, que a pesar de que viene capado, le faltan canciones, le faltan extras a la versión japonesa y americana, como no, pero bueno, al menos ha llegado en sus juegos de Master System 2, de Mega Drive, incluso de los de Game Gear. O sea, vale la pena hacerse con él. Tenemos luego en económicos Mario Party 5. El juego de Pi que es más grande que tiene GameCube, junto con Mario Kart. Sí, mini pruebas. Además, si no recuerdo mal, el 5 venía con el micro. Sí. Que aún no he probado, o sea, no sé en qué se aplicará el micro, pero puede ser enorme. Sí, de hecho puedes hacer, digamos, púas a tus compañeros. En plan, hablas por su micro y le fastidias la partida. Qué entonces grande, los qué piques grande. Son brutales. Hay que probarlo. Y luego, como huid de ellos, quizá aquí Freeman ha sido algo duro. Sí, sí, aquí lo reconozco. Yo creo que ha sido algo duro. Yo estos dos títulos los pondría en aceptables, pero bueno, quizá por opiniones. Tanto como aceptable el Charlie. Al menos Shadow the Hedgehog. Sí. Ese sí que es un juego aceptable. Yo creo que sí. No es juegazo, pero al menos entretiene. Utiliza un nuevo concepto de Sonic. Ir más lo que es pues en vehículos, con más toque de acción, aunque mezcla un poco de plataformas. Y luego Charlie la fábrica de chocolate, quizás sí que este sí, que sería para huir de ellos. Juego bastante mediocre. No vale la pena para nada. Flojea bastante y teniendo otras plataformas interesantes en GameCube, que si algo tiene GameCube son juegos o plataformas, sí. Vale la pena decantarse por otros. Y finalmente llegamos al último género, que es GameCube RPG. Que lo poco que hay... Lo poco que hay es excelente. Tenemos a Fire Emblem Path of Radiance, Baten Kaitos, que te lo habías olvidado, Freeman, muy mal. O sea, dos juegazos que, nada, comentamos en un please. Sí, bueno, Baten Kaitos, tú, Samuel, te gusta, todo el mundo sabe. Me apasiona Baten Kaitos. Que jamás has puesto su banda sonora. Jamás, aquí. Jamás, por no. Favor, ¿cómo osáis? Y Fire Emblem, como habéis citado antes, pues siempre trae éxito. Es un juego largo y con un guión fantástico. Decir brevemente de Baten Kaitos, que es un juego bastante tradicional en cuanto a aspecto. Recuerda a nivel visual a lo que comentaban hace poco con Legend of Dragoon, pero solo visual, no, a nivel jugable no tiene nada que ver. Un gran juegazo de Monolith Software, los creadores de Xenosaga, pero que quizá no llega a la altura en cuanto a fuerza de guión, y se nota que el juego había salido hacía ya un año y medio, casi dos, en Japón, porque a nivel técnico flojea un poco, pero vale la pena. Vale la pena realmente mucho, mucho jugar a Baten Kaitos. Y como accesible, o sea, como aceptable, aunque quizá para muchos fans sería un imprescindible, el Pokémon XD. Exacto. Para los fans de Pokémon seguro que será una compra a tener muy en cuenta. Pero para aquellos que prefieran los otros que dos, además, sí que es una alternativa. Se agradece el cambio de trasladar a los Pokémon a RPG, que es su estilo. Claro. Y bueno, continuamos ya con PC. GameCube aquí no es nuestro género. Claro que sí, Freeman, tú y yo en nuestra salsa. Van a saltar chispas, espero que no. No, pero bueno, hemos tenido alguna cosa. Sí, hemos tenido algún pique, sí, bueno, sí. Empezamos con acción. Tenemos como juegazos FIAR, Splinter Cell Chaos Theory y Call of Duty 2. Aquí creo que coincidimos plenamente. Unánimemente. Sí, sí, sí. FIAR ya lo comentamos. Splinter Cell, bueno. Es juegazo. También y lo PC, comentamos, Splinter Cell, es verdad, la segunda temporada. Es verdad, y en PC se ve increíblemente se ve bien. Brutal, y Call of Duty 2. Y Call of Duty 2 se ve increíblemente. Quiere decirlo bien. Que lo he empezado hace unos días. Sí, ¿y qué? En PC, madre mía. Mi PC le cuesta, lo he de reconocer, pero es un espectáculo de ambientación, sí, sí, y sonido impresionante. Yo estoy a punto de acabármelo y increíble. Eso que no soy fan de este tipo de shooters de la Segunda Guerra Mundial, pero me encanta. Y luego, como aceptables, tenemos a Quake 4 y Battlefield 2. Aquí cabe decir que yo Battlefield 2 lo hubiera puesto como juegazo. Lo sé. Ha sido algo que... Porque... Sí, sí, que me ha llamado esta Sam mañana le he llamado para decírmelo. Cuando he visto las listas, digo, es curioso cómo aquí se refleja vuestros perfiles. Claro. Porque Fukuya ha puesto Battlefield en juegazos, en cambio tú has puesto el FIAR y al revés. A ver, si pudiéramos poner 4, pues meteríamos Battlefield 2 y todos están contentos. Es un juego que hay que decir que vale la pena por su multijugador. No, ahí claro. Es impresionante y divertidísimo. Y si tienes gente para compartir... Es que debo decir que yo con unos amigos estoy jugando muchísimo, o sea, es el juego al que más horas le he dedicado este año, y eso es mucho, al que más horas le he dedicado este año, con el micro, y bueno, son horas y horas de vicio online, por supuesto. Para jugarlo en single player no vale mucha pena. Y Quake 4, me gustaría hacer una puntualización, que ahora en play.com está a 15 euros. Eso, dilo, que se acaben, que yo no tengo y dinero. Y o sea, compra obligada, o sea... Sí, es compra obligada. Yo, a 30 euros ya lo sería, a 15 es que vamos, estáis tardando, ya. O sea, dejad de postear en el foro y id a play.com. No, o sea, no quiero ofender ahora a nadie con esta frase, pero bueno, lo que me voy a reír cuando vaya a la tienda y vea a la gente que lo compra a 70 euros la versión de 360 y yo la mía de PC la tengo 15 euros. O sea, me voy a sentir claro orgulloso. ¡Oh! ¡Cómo me gusta la música que está sonando! Y bueno, es, una reversión, de, sí, de Primal. Seguimos con los económicos. Con los económicos que tenemos tres impresionantes tres a 20 euros. Far Cry, ojo señores, Brothers in Arms, Earning Blood y el pack Counter-Strike Source más The Yo Defeat Source. Ahí queda. Yo quiero hacer una puntualización. Far Cry está junto a Prince of Persia a 20 euros. O sea, 10 euros cada uno. Es o sea, un pack increíble. Ya. Y bueno, Brothers in Arms, la continuación que mantiene el gran nivel sí. que dejó su antecesor. Y el pack de Counter, Day of Defeat y Half-Life 2 Deathmatch, que bueno, tres juegos en uno por menos de 30 euros, que tienes horas y horas de juegos online. No comprar en época de exámenes. Sí, peligro de suspenso. Seguimos con los UID de ellos. ¿Cómo has puesto ese ahí, Freeman? Dios mío. Tenemos a Psychotoxic. Psychotoxic, un shooter pésimo al nivel del Daikatana en su época. Uf. Fukui me entenderá. Y el grandioso Hugo Eijen. Qué grande Hugo Eijen, que ha de salvar su ciudad. Su ciudad. Su Tenemos ciudad. Hugo Eijen 2, que salvará el país. Y el 3, el planeta. Qué grande. Con combates luego, de naves. Y luego el universo será con Riddick. Cabe decir que tanto hablar de él, al final la gente lo comprará, porque estamos creando expectación. Pues cometerá un error. Vale, por mí. Sigamos en PC Aventura, donde tenemos tres titulazos, sobre todo el primero. Déjame decirlos a mí. Por favor, Fukui. Fahrenheit, como primer juegazo. Pero qué grande es Fahrenheit. Que es una aventura gráfica sorpresa del año. Como sin duda alguna, sin duda alguna. Sí, como punto negro, que es muy corto, eso sí, aunque tiene bastante rejugabilidad, pero sí, bueno. Pero la experiencia media, es tan intensa horas. Que vale la pena. Sí, sí. Ha creado un género que es el de... aventura gráfica, película interactiva... Sí, película interactiva sería básicamente el género. A algunos quizá no les gustará porque preferirán una aventura gráfica clásica, pero hay que probarlo. Además, el argumento es muy bueno, y es muy adulto. Y el principio es tan cinematográfico que te engancha. Y tus tres horas de juego no te las quita nadie. Sí, sí, sí. Además, según las acciones que haces y en qué momento las haces, cambia... Con lo cual quieres ir viendo esas acciones y además tiene cuatro finales. Luego tenemos a Prince of Persia las dos coronas, ya comentado antes, y Still Life, una aventura gráfica que sí, esta sí que utiliza el típico point and click y bueno, con un poco de gore que vale mucho la pena. Sigamos con aceptables, tenemos los dos últimos CSIs, Miami y Oscuras Intenciones. Quiero decir de estas aventuras gráficas que es bueno que recuperen el género. Claro. Y para los amantes de CSI, seguro que les gustará. Yo debería probarlos ahora, porque ahora que me estoy enganchando a CSI, seguramente pica me bastante, entretiene. Porque hay casos difíciles y ¿sí? te sientes verdaderamente Grissom ahí en tu salsa. Seré mejor que Grissom. Grissom es el nombre de detergente. No te metas con Grissom, que te meto yo. Te quiero, Grissom. Y sigamos con The Moment of Silence. Otra aventura gráfica de point and click, ciencia ficción, un poco de thriller, muy buena también. Y luego aquí también llegamos a otros económicos que son para, vamos, tirar la casa por la ventana. Pero, es que, qué es bien. Es que este precio... Es que hay que saber comprar en PC. Y los tres PC de Ubisoft. Sobre todo. Exacto, los tres de Ubisoft. ¡Qué grande es Ubisoft! ¡Qué grande es Ubisoft! Vamos a su puerta a besarles. Prince of Persia 1 y 2 juntos. ¿A qué precio era? ¿20 euros? 20 euros, los dos Prince, es que vale la pena. Y sacaron un pack de los tres, que lo dijeron. Miss 5. El final de la saga. El final de la saga. A 20 euros. Señores... O sea, un juegazo, una maravilla de las aventuras gráficas, aunque solo sea para despedirse de ellos. Claro, es que vale la pena darles ese apoyo final por todos los años que han estado con nosotros. Y atención a Beyond Good and Evil. Oh, mi juegazo, o sea, 10 euros. O sea, es que quien no lo tenga, 10 euros, o sea, no es nada. Quien no lo tenga comete uno de los pecados capitales videojueguiles del mundo. Sí, es una aventura gráfica excepcional. Seguimos con PC Deportes, con la lista de PS5, FIFA 2006 y NBA 2006. Aquí no hay dudas. No hay dudas porque es una cana género. Los típicos y tópicos que realmente para los amantes de cada una de las sagas serán imprescindibles. Luego tenemos como aceptables los managers, básicamente. Sí. Total Club Manager, Football Manager 2006 y PC Football 2006, que ojo, este año ha hecho mejor las cosas. Sí. Todo hay que decirlo. O sea, ya los árbitros no marcan goles y... No era difícil, no. Pero bueno. Es que lo difícil fue la chapuza que hicieron el año pasado, que realmente era pecado. Y luego, en económico, tenemos dos titulazos, como son Pro Evolution Soccer 4 y Top Spin. Y Top Spin. que a 20 euros, si no recuerdo mal, creo que era 19.95. Sí, Top Spin, o sea, increíble. Es un juegazo que vale mucho la pena coger en PC, porque en Play 2, como también diremos adelante, que también está, pero petardea un poco, hay que decir que en PC lo jugaréis de maravilla y vale mucho la pena hacerse con él. Y finalmente, si no sé si lo he dicho, el Championship Manager. Y bueno, como churro, tenemos al UEFA Championship League. Un juego muy, muy pasable. Muy, muy pasable, de opciones bastante limitadas con sus competidores. Realmente, con tantos managers que hay... Y a nivel gráfico, da impresión de antiguo. Sí. Sigamos con PC Conducción, donde aquí la verdad es que también hay tela que repartir. Tenemos el GTR FIA Racing, que está muy bien. Muy bien, es un juego que quizá la gente no conozca mucho. La gente no da oportunidad, pero ahí Atari... No tiene tanto nombre como un Gran Turismo, como un Project Gotham, pero es un juegazo. Pues ojo, no está tan... O sea, realmente no le va tan la zaga, ¿eh? Por eso. Hay que decir que es un juego bastante exigente porque tiende a la simulación. Exacto. Eso sí. No todo el mundo podrá hincarle el diente a este juego. Para quien quiera el arcade, tiene también como imprescindible en PC sí, el Need for Speed, Most Wanted. Sí. Porque tanto en PC como en 360 puedes, muy bien. Puedes darle una calidad gráfica que acompaña mucho a la estética del juego y, bueno, al poder poner el volante y el mando, pues realmente se hace muy, muy, muy jugable. Y finalmente, para los amantes de motos, el MotoGP 3, aunque yo preferiría, o sea, yo prefiero la otra saga, la de THQ, no la de... No, la esta que es la estamos hablando es la de THQ. Pues me has puesto mal el nombre. Yo te lo puse bien en mi lista. Pues ¿sí? Es posible. MotoGP 3, MotoGP y Ultimate Racing Technology 3. Ese es el de THQ. Ese es juegazo. Ese es impresionante. Porque pues es el simulador. Este. Vale, claro. Bien. Y así yo digo, qué raro el MotoGP 3. No, ese solo es exclusivo de PlayStation 2. Exacto, y de Namco. Y ya sabemos todos cómo es. Sí. Sigamos con los aceptables, con GT Legends y Trackmania Sunrise. Increíble. Trackmania Sunrise te dará muchas horas de juego porque te puedes viciar haciendo tus propias pistas, loopings y, bueno, increíble. Y GT Legends es de la gente de GTR, en plan más retro. Está muy bien. Sigamos con los económicos, que son titulazos. Sí. Toca Race Driver 2, para mí una saga increíble. Sin o sea, estoy esperando el 3 como agua de mayo. Colin McRae 4, junto al 2, uno de los mejores Collins. Sí, sin y duda. Y este precio más. Y finalmente Need for Speed Underground, que el primero estaba bastante bien, no así el segundo. Creo que yo que era el primero. A ver, espera, primero. Este es el primero, Need for Speed Underground. Sí, lo que has dicho ahora. Ah, vale, perdona. Perdona. Se me ha ido la pelota. Un poquito. Así que realmente vale la pena este precio, que creo que estaba 20 euros, si mal no recuerdo, con lo que... Poco menos, creo, 14,99. ¿Sí? Es posible, es que ahora no recuerdo la línea, como que Electronic Arts tiene varias líneas de oferta. Y como huid de ellos, ante los titulazos que hay, tenemos el RPM Tuning, que no sé qué decía, si tenía una millonada inmensa de opciones, me gustaría saber dónde, quizá en el CD que yo probé no estaba. Y luego Street Racing Syndicate, que al lado de los titulazos como GTA FIA Racing o incluso el Trackmania Sunrise en cuanto a diversión, pues no le llegan a la altura. Sigamos con PC Miscelánea Estrategia, pero antes haremos un cambio de música. No podía faltar. Para despedirnos del año, animarnos con DDR. Aquí un saludo a los sevillanos que les encanta el DDR. Sigamos, PC Miscelánea Estrategia. Civilization 4, señores. The Movies y Age of Empires 3. ¿Qué decir de estos tres titulazos? Grandes tendrás, juegos del género. Tendrás duda. Horas y horas de juego. Los días deberían tener 64 horas... para poder jugar a estos tres juegos, sin duda. Sobre todo, en mi opinión, a The Movies. Sí, es porque es un vicio cinematográfico que a todos los amantes y a los amantes también de los gestores de los de parques, sí, de los tycoons, les encantará. Sí. Seguimos con los aceptables. Las alternativas son Imperial Glory, Warhammer 40.000 Winter Assault y Black and White 2. Aceptables, muy buenos. Sí, Imperial Glory, buenas formas, Warhammer 40.000, gran expansión. Sonora, Imperial Glory. Además, banda sí. Y Black and White 2, lo comentamos es un día, un juego que es aceptable. Es aceptable con gustos irregulares, sí. Sea amará o odiará. Referencia en Peter Molyneux Day, sin duda alguna. Luego tenemos como económicos también titulazos, según al Medieval Total War, hay que decir, y además o sea, a este precio. Total War a 10 euros creo que están. Sí, creo recordar que sí. Imperium Edición Coleccionista. También vale muchísimo la pena la saga Imperium. Además aprenderás mucha historia. Y Sonic Heroes, que al ser esto miscelánea estrategia, sí, plataformas también, un juegazo que vale muchísimo la pena y más al precio que está, que creo que también eran 10 euros o 15 o algo así. 15, y además tampoco es un género que se prohíbe mucho en PC, o sea que se agradece. Sigamos con los... huyamos de ellos, Singles 2 y Seven Sins. Bueno, dos títulos para, entre comillas, pajilleros, porque... Bueno, en el foro hay muchos, ¿no? Según se dice últimamente. Dos muy pasables que siguen la estela de los Sims. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Sí que quizás es un género muy específico, pero creo que entretienen al fin y al cabo. Son graciosos de probar. Sí, a la hora de jugarlos los desinstalas y ya está. Sigamos con el último género. Quiero recordar que era el último. Sí. Que aquí realmente PC, en PC RPG, es rol. Impresionante los títulos que vamos a decir. Titulazos como Fable The Lost Chapter, KOTOR 2 y World of Warcraft. ¿Qué titulazos, señores? Pero con los tres vais a tener, como decía antes Fukuy, horas y horas. Fable lo comentamos en su día, KOTOR 2 es uno de los mejores del género y yo diría de la saga Star Wars. Y World of Warcraft, bueno... Es que, si lo cogéis, no salís de casa. Os van a tener que traer la comida... intravenosa, directamente. Sí. Sigamos con los aceptables. Dungeon Siege 2 y Guild Wars. Guild Wars, para mí, un juego que personalmente me encantó mucho. Podría considerarse juegazo. Podría considerarse juegazo, exactamente. Supongo que no lo hemos puesto ahí porque... Por espacio. Al hacer un top 3 y un top 4 no cabía. Hay que seleccionar. Y luego Dungeon Siege, que a pesar de no llegar a la altura del primero, creo yo... En mi opinión, yo creo que cambia según qué cosas para mantenerse a la altura, pero de diferente estilo. Exacto, sí, yo creo que también sería esa la definición. Seguramente la película también estará a la altura. No. Con ese gran Uge, venga. No, V-Ball, muérete. En económicos tenemos a Gothic 2. ¡Pero ojo, juegazo! Pero juegazo encima juegazo, al precio que pero, está. Pero o sea. ¡Impresionante! Ojo, que sigamos con Neverwinter Nights Gold Edition bueno. Y Sudeki. Que aunque es un juego aceptable a ese precio, aumenta enteros. Cambiamos de plataforma. Llegamos a PS2. Con PS2 acción, juegazos, con Oh My God, God of War. Vamos. Pero qué juegazo. Kratos, qué razón tenías con este juego. O sea, mira que me rayabas por el Messenger, pero te lo agradezco porque fue jugarlo y descubrir... una nueva saga que yo creo que va a cosechar grandes, grandes juegos. Es una de las sorpresas de Play 2. Sin duda alguna. Aparte, un nivel técnico realmente sorprendente, súper jugable. Y lo más sorprendente es que haya salido 5 años después, al final casi de Play 2. Y que logre sorprender. Exacto. Es que es. Sigamos con Call of Duty 2 Big Red One, lo comentamos ya en la lista de lanzamientos. Bueno, shooters no hay muchos en PlayStation 2. Es un Call of Duty totalmente buenos, diferente. Menos. Bueno, diferente del de PC de Xbox 360, pero aún así es bastante entretenido, ¿eh? Yo lo he probado y me ha gustado más de lo que esperaba. No lo he probado, no te puedo decir. Tiene una historia, un hilo conductor que se hace agradable. Y seguimos con Mercenarios. Un juego muy bueno que a la gente no le ha dado... Creo que no le ha dado pie por falta de publicidad y por falta de conocerlo. Pero es podemos decir que es un GTA militar. Sí, es el mejor porque tiene mucha libertad de movimiento, puedes coger los vehículos que quieras para realizar tus misiones, eres un mercenario que puede trabajar para el país que tú elijas y traicionarlo en cualquier momento para tus propios fines y beneficios. Realmente es un juego muy interesante que hay que darle oportunidad. Largo, variedad de escenarios y que gráficamente en Play 2 sorprendía. Sorprende bastante. Obviamente las versiones de Xbox y PC eran mucho mejores, pero aún así PC se comporta. No estaba. ¿No estaba en PC? No. Al en final, Xbox. No. Pues puede ser Xbox, sí, puede ser Xbox. Sí, en Xbox lucía mucho mejor. Sin pero aún así es un juego que vale mucho la pena darle oportunidad. Luego, en aceptables tenemos a Project Snowballing. Obviamente es aceptable porque sale Tomás Rubio. Seguimos con Ace Combat 5 y Brothers in Arms Earning Blood, que bueno, lo pasamos a aceptable por... Yo incluso pondría antes el Brothers in Arms que el Call of Duty 2, señores. Yo también. No. Pero bueno, en Play 2 Brothers in Arms pierde a nivel gráfico viendo las versiones de Xbox y PC, con lo cual entiendo esta clasificación. Call of Duty 2 Big Red One está hecho muy para PlayStation 2. Pues ahí queda la justificación. Y es Combat 5, juegazo de aviones con un guión muy bueno. Sí, sí. Tengo que probarlo aún. Sigamos con económicos. Dios mío, es que son económicos que te dejan pegado a la silla eternamente. Metal Gear Solid 3 a 30 euros, señores. Quien tenga una Play ha de tener Metal Gear Solid 3. Que lo coja es ya. Es sencillamente así. Luego tenemos Devil May Cry 3, otro juegazo a ese precio. Y finalmente GTA San Andreas, otro juegazo. Para quien le guste, a 30 euros. Increíble. Y finalmente, uno de ellos, 50 Cent. Ya lo comentamos, hablamos de él en su día. El compañero perfecto para True Crime en New York. Y Death by Degrees. La petardada, señores, de Nina Williams. Que lo único más interesante de ese Vietnam Map son las CGs. Son las CGs y que a Nina Williams se le rompe el traje cuando la golpean. Es lo más, es lo más destacable. O sea, yo creo que incluso Psy Girls, que ya era malo, es mejor que Death by Degrees. Hola, lo que has dicho. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo. PS2 Aventura. Fahrenheit repite. Repite Silent Hill 4. Y tenemos a Genji. Una sorpresa de... Resident Evil 4, perdona. ¿Qué he dicho? Silent Hill. ¿He dicho Silent Hill? Comparar pues Silent Hill con Resident... no sé si lo pasártela. Lo siento, es subconsciente. Claro, claro, consciente. Hombre. Así pues eso, decía Resident Evil 4... Fahrenheit y Genji, la sorpresita que ya comentamos ahora un mes y medio de ese subestudio de Capcom que salió ahí como de la nada. Juego fantástico, 60 hercios con unos escenarios muy bonitos, esencia onimusiana, podríamos decir. Sí, sin duda, vale mucho la pena. Sigamos con los juegos aceptables. Shadow of Rome combina acción y estrategia según el personaje que elijas. Puede ser o un gladiador o bien creo que un economista, o ahora no recuerdo bien quién eras, pero tenía fases de acción y fases de estrategia. Bien. Un juego muy gore, había que decirlo. Sí, demasiada sangre. Eso sí. Haunting Grounds, para mí un juego que me resultó muy interesante como survival horror. La gente creo que no lo conoció bien. Pasó un poco como juegos como Q-On, que salen y como que no los publicitan en ningún sitio, no nos dan alternativas, pero es una alternativa muy, muy interesante, survival horror. Y para poder completar lo que es la línea más de Project Zero, que no tanto la de Resident Evil. Y finalmente, Ultimate Spider-Man, que bueno, lo hemos comentado ya, no hace falta que añadamos más al respecto. Como económicos, juegazos también. Onimusha 2. Cabe decir que es, si no, bueno, el mejor de la saga, porque mantiene la estela de survival horror, investigación y acción. Seguimos con Siberia 2. Increíble aventura gráfica que vale mucho la pena. Y Cold Fear, una alternativa muy interesante a Resident Evil 4, porque usa el mismo estilo de juego en cuanto a jugabilidad, salvo que el personaje, en este caso, cuando disparas, sí puedes moverlo, algo que a mí me pareció mucho más acertado que en Resident Evil. Pero bueno, es una mecánica muy parecida, sí, con un enfoque de cámara idéntico, y que la historia yo creo que está a la altura, y es un juego largo. La verdad es que es bastante largo. Y acabamos con los... huyamos de ellos, que son Altered Best y Constantine. Altered Best se cargaron la saga, y antes que Constantine yo añadiría Nanobreaker. También. Un juego pésimo. Sí, hay que decir que lo que intentó ser un buen un juego de acción. Un Onimusha futurista, sí, por algo así decirlo. Se quedó en una patatada. Sigamos con PS2 Deportes, con los tres reyes, con PS5, NBA Live 2006 y FIFA 2006... En los aceptables tenemos, pues, los mismos casi. Tony Hawk's American Wasteland, SSX On Tour, que lo comentamos ahora un par o tres de semanas, y NBA Street Volumen 3. En económicos, aquí también repiten, Top Spin, que aunque es buena alternativa, casi la mejor que podemos encontrar ahora en PS2 a falta de Virtua Tennis, sí que petardea un poco en cuanto a motor gráfico. Tiger Woods 2005, y finalmente FIFA Street, que para los amantes de fútbol rápido y casual de EA, realmente es una alternativa muy, muy interesante. Y como huyamos de ellos, esto es fútbol 2005, por favor. Eso no es fútbol. No, eso no es efectivamente, eso no es fútbol. Con tiempo, un día en el foro contaré una anécdota de este juego, cuando era vendedor de software, que realmente tenía su tela. Y finalmente, Smash Court Tennis 2, que lo hemos catalogado aquí, quizás sería un juego aceptable, pero al lado de Top Spin o Virtua Tennis, realmente es un juego que denota falta de tacto, y técnicamente tampoco es que sea una maravilla, y le falta jugabilidad. Freeman, ¿querías añadir algo? ¿Me parecía? No, realmente no. Bien. Es igual. Pues sigamos entonces. PS2 Conducción. Gran Turismo 4, no hay duda, y Burnout Revenge, tampoco hay duda. No hace falta añadir porque son juegos sobradamente conocidos. Exactamente. Seguimos con los aceptables, con Fórmula 1... 2005. ¿Cuándo saldrá en Fórmula 1? Como los que hacía Psygnosis en PS1. ¿Cuándo? Ahí me has ¿cuándo, encantado. Por favor? ¿Cuándo? O sea, desde que Sony desde que Sony compró la licencia en el 99 de Fórmula 1, sí. Yo más que los de Psygnosis echo de menos los de MicroProse. También. de ambos. Sí, sí, echamos de menos todos, ya, excepto estos. Ambas tendencias. Ojo, ha mejorado el 2005 sí, respecto al 2004. Sustancialmente sí. Pero sigue siendo un arcade. ¿Qué haces a nivel jugable? Yo quiero configurar el coche. Yo quiero que no me choquen. Por ejemplo. O sea, ¿desde cuándo un piloto te choca por detrás en Fórmula 1? Que hay millones de por medio. Bueno. Seguimos con Enthusiast Professional Racing, un juego que pretendía ser la gran competición de Gran Turismo 4 y se quedó en el camino. Sí. Pero presentó buenas formas, presentó a nivel buenas formas, gráfico exacto. Y jugable. A ver en la segunda parte qué tal. MotoGP 4, el juego que hicimos de Namco. Para quien prefiera esa mezcla de arcade y simulación un poco pastosa que tiene el juego, le gustará. Pero claro, ante grandes simuladores como el MotoGP de THQ, se queda corto. Lo único que han hecho es actualizar licencias. Sí, sí, poco más. Luego tenemos en económico, tenemos Burnout 3 Takedown, Mina Club 3 Dupe Edition y Colin McRae 4, de los cuales yo destacaría Burnout 3 y Colin McRae 4 y decantaría por no comprar el Dupe Edition, que a pesar de que sea un juego económico, es decepcionante comparado con el 2, porque realmente no aporta nada. Pero es que nada. El 2 era muy adictivo, incluso el 3 hizo un paso atrás al respecto. Y finalmente tenemos, como huid de ellos, a Need for Speed Most Wanted, pero por un sencillo motivo. Gráficamente correcto. Es patético en Play 2. Correcto. O sea, si tenéis la oportunidad de coger, o PC... Exacto. Pese a que a mí no me gusta nada la jugabilidad de Need for Speed Most Wanted, en Play 2 no os lo aconsejo para nada. Hay otras opciones mucho antes que esta. Seguimos. PS2 plataformas. Tenemos a Slide 3 Honor entre ladrones, que ya comentamos en su día, Sonic Mega Collections, que hemos comentado hace nada, escasamente 20 minutos, y Ratchet & Clank 4, un juego que también comentamos en lista de lanzamientos. Luego tenemos como aceptables Lego Star Wars, Pesadilla antes de Navidad y Shadow the Hedgehog. No hace falta decir mucho estos juegos porque ya los hemos comentado. Tenemos luego en económicos, tenemos el Jack 3, titulazo, a 30 euros, cójanlo por favor. Ratchet & Clank 3, también titulazo, a 30 euros vale la pena. Y Sonic Heroes. Yo casi me encantaría por los dos primeros. Por los dos primeros, sí. Sonic Heroes, una conversión de Cube que va lenta. Va muy lenta, Play. Petardea mucho. Y los aros no son aros, son... cuadraditos, sí, rectángulos. Octoedros o algo, sí, así. Sí. Luego tenemos como huid de ellos, realmente, Los Increíbles 2, que de Increíbles no tiene nada el título. Realmente una petardada. Y Charlie la fábrica de chocolate, lo otra que decíamos, va bastante flojito en concepto y técnicamente al lado de titulazos de sagas como Sly, Jack o Ratchet, pues flojea y bastante. Es una pena porque de Tim Burton se podría sacar algo más grande. Realmente sí. Seguimos con PS2 RPG. Qué grande se nos haga 2. A pesar de la floja conversión que nos llegó a manos de Sony, esperemos que, como ha dicho antes Javier, las cosas cambien. Pues vale la pena hacer hincapié en que es titulazo. Luego Shadow Hearts Covenant, otro titulazo, pero de los grandes, con ese gran sistema de lucha con el anillo aleatorio para hacer los ataques y poner más aliciente en las acciones. Y Is 4 de Arkham Fisting, que además de ser un juego bastante interesante con un buen doblaje, lo que tenía interesante era que estaba a 30 euros desde el lanzamiento. Algo realmente muy interesante y ojalá tomar referencia a muchos más títulos. Seguimos con PS2, en aceptables, con Shin Megami Tensei. ¿Qué decir, Freeman? Un juego gráficamente es bonito. Es muy tiene bonito. Una estética shading, sublime. Muy, muy anime, realmente y muy además bien. El diseño de personaje es fantástico. Y el guión también, lo que pasa que es... Se hace muy tedioso. Muy tedioso. Porque es la muy poco variado. Es repetitivo una y otra vez. Estoy perfectamente de acuerdo en esa apreciación, aunque a mí me costó aceptarlo porque yo tenía mucha fe en este juego. Pero yo con lo que me dijiste no llegué hasta donde yo con mis 6 horas ya tuve bastante. Suficiente. Luego seguimos con The Bard's Tale. ¿Qué decir este juego? Es un juego de rol occidental que tampoco abunda mucho en PlayStation 2, con un humor muy peculiar y muy muy divertido. Y bueno, pues yo lo recomiendo. En PlayStation 2 no hay pocos como él y además que es muy divertido, o sea... Tiene te ríes humor, mucho, sí. Mucho con los chistes. Ubi realmente ahí demostrando... Es muy adulto el juego, o sea, bromas muy sarcásticas. Y bueno, y finalmente Monster Hunter, que apenas se supo de él, Sí, lo hemos puesto aquí en nuestra lista con interrogantes porque dudamos si salió o no salió. Creemos que sí, porque solo se distribuyó en una sola línea comercial de tiendas. Exacto. ¿No vamos pasó a decir con, el nombre? Como pasó con Hunting Grounds o con Red Ninja. Sí. Pues una tirada muy pequeña, pero bueno, si aún lo encontráis, es un juego aceptable, sin duda. Seguimos con económicos. ¡Oh, Dios mío, qué grande! Final Fantasy X-2, titulazo donde los haya, a mi parecer, por supuesto, a mi parecer. Es que a mí me encanta llevar personajes ángeles de Charlie. Pero es un juego que cuyo sistema de combate ágil y muy variado vale la pena, o sea, tiene mucho aliciente. Pero cuyas conversaciones haréis que queráis pasarlas rápidamente. ¡Qué grandes conversaciones! Riku, te quiero. Sigamos con Kingdom Hearts. Increíble, me encanta, sublime. Disney... Impresionante, Square. Un refrito, todo hay que decirlo, pero que... Que vale la pena. Vale muchísimo la pena. Me estoy frotando las manos con Kingdom Hearts. Sigamos y ahí con... seguimos con este temazo. Y seguiremos más adelante. Hoy echamos la casa por la ventana. Y sí, luego... porque yo no sé ¿qué? A qué hora acabaremos. Cuando acabemos. Genial. Me es completamente indiferente. Seguimos en Wii de ellos, con Suikoden 4. Qué decir de este juego, que yo tenía muchísima fe, ya que Suikoden 3 es obra maestra y me duele que no haya llegado a Europa, me duele por completo. Y claro, viendo Gran Suikoden 3, coges el 4, te encuentras con una historia floja, unos personajes sosos, un nivel técnico pésimo, una jugabilidad tediosa, en fin, o sea, es un juego que adolece de todo y más. Vale, y encima, vale, tranquilo. Llega en inglés. Y finalmente la Puzzle. Que yo creo que es un poco injusto que lo hayas puesto ahí, Freeman. También tengo que admitir que lo juzgué un poco... Es un juego de estrategia a lo Tactics, como Final Fantasy. Y realmente vale la pena por guión. Es un guión muy sarcástico. Quizá mi juicio fue prematuro. Es posible. Yo creo que es un juego es que posible, darle una oportunidad. Pero la primera impresión no me fue nada buena. Yo lo pasaría buena. Aceptable, porque realmente hay muchos diálogos tronchantes con una historia de ese demoniete que llevas muy gracioso. Eso sí, en inglés, y un inglés difícil. Es una pena y quizá le quita enteros, pero si te gustan los tactics y la historia, le das una oportunidad, realmente es un juego que se te acercará mucho. Terminamos PS2... Ahora cambiamos a otra gran banda sonora, repetimos. Oh. Creo que es una gran manera de terminar el programa. Oh. Yo creo que sí, no sé qué opináis. Tío, qué grande. Lo sé. Sigamos con PS2 lucha. Vale. Con Tekken 5, juegazo. Soul Calibur 3, juegazo. Y DVD. Y DVD. DVD. No, es que DVD Tenkaichi. Es que está la abreviatura de DB. Y Dragon Ball Z Tenkaichi. Si sí eres fan. Si sí eres fan, exacto. Todo hay que decirlo. Luego pasamos aceptables. Guilty Gear X2. Que para muchos. Que yo personalmente lo pondría en el lugar del Tenkaichi. Sí, porque. Porque a pesar de ser fan. Es un 2D de los mejores que ha visto PlayStation 2. Pero brutal. Tiene la estética Guilty Gear surrealista de personajes que te saca un bicho debajo de la falda y te ataca. Porque hay un personaje así, o guitarra que saca rayos. Pero es divertido y estéticamente se mueve muy, muy bien. Es magníficamente bucólico comentar esto con esta música. Es increíble. Sí, un poco surrealista también. Es increíble, sí. Un saludo a Xenogear, que sé que le gusta Guilty Gear X2. Y también porque él... fue quien me facilitó esta gran banda sonora. Un saludo que sé que se ha quejado en el foro, así que Xenogear, para ti. Y luego King of Fighters Maximum Impact. Un juego que en 3D mantenía la rapidez de los anteriores KOF. Pero tenía un pelín problema en cuanto a animaciones, ya que estaban hechas todas a modo tradicional y luego por captura de movimiento. Y se notaba. Sí. Había escasez de frames... Había roturas de personajes, pero aún así, si conseguías solventar ese problema y eres fan de la saga King of Fighters, vale la pena hacerse con él. Además, Virgin Play lo lanzó en una edición muy bonita, con un DVD extra y no recuerdo más que tenía. Sí, típica caja de cartón. Sí, Digipack, realmente sí, valía Digipack. Mucho la pena. Sí, sí, sí. Como económico tenemos Budokai 3, que realmente estando el Tenkaichi, aunque esté el Budokai 3 a 30 euros, no lo compréis. No vale la pena. No, comprad Tenkaichi, vale sí, muchísimo mejor. Más la pena. Esos 30 euros de más, bueno, en realidad 35, os darán mucha más fe de que estáis ante un buen DB. Y como patatada tenemos Captain Fighting Jam, que vaya aberración de 2D, era lento, pixelado, y encima los cuatro personajes que salían... Era pésima. Y pasamos a un juegazo... Un juegazo... Según... Yo he sorprendido el nick de Tony-chan. Juegazo sí. Seinseiya, lo siento. Seinseiya, Caballeros del Zodíaco, Tony-chan... No puede estar de acuerdo. Nos has dolido. No. O sea, realmente un juego muy pastel... Porque es bastante lento. O sea, no merece llevar el nombre de Saint Seiya. No merece. Saint Seiya merece muchísimo más. Por supuesto. Muchísimo más que un juego lento, gráficamente pobre, con unos tiempos de carga terribles, vídeos cada 2x3 que encima son los mismos y se repiten entre combate y combate. O sea, realmente no calía sacar un juego tan castaña como este. Es que incluso creo que si un fan realmente fuera fan, sería exigente consigo mismo, claro, y pediría más a un juego... A un juego como este, así como lo hacemos los fans de Bola de Dragón. Que nos gustó Tenkaichi, pero tenemos nuestros peros. Cambiamos a plataformas. Qué envidia me das con esa botella de agua, Freeman. Seguimos con. con. Cambiamos de plataforma. Ahora Fukui, qué malos que sois. Ah, lo siento. Y ¿lo ves cómo es malo? Él también. Y cambiamos a PSP. Tenemos PSP Acción con Pursuit Force. Es muy buen juego, o sea, tuve la oportunidad de probarlo y me sorprendió, es un juego... Es el de persecuciones, sí, llevas... humanas, ¿no? Sí, bueno, vas a ratos conduciendo, vas saltando de coche en coche, vas destruyendo los coches y luego tienes misiones a pie. Es un juego que no sabía si catalogarlo conducción, acción, pero como conducción ya había muchos. Creo que un juego de acción que, bueno, no abundan aún mucho en PSP y está muy bien, sorprende. Y finalmente tenemos GTA Liberty City Stories, que Freeman se había atrevido a catalogarlo como recomendable. Por supuesto. Por vale, ya de GTAs. Pero si es una vez y otra lo mismo. Pero tú ahora no compares este GTA con los ¿qué? Otros. Porque o sea, es un portátil PSP y tiene, se ve... No, que, PSP que tiene un GTA ve. Y ese GTA es bueno. Exacto. Punto. O sea, ¿qué más da que haya habido más que no...? Pues porque ya es lo mismo de siempre y encima bueno, más limitado, ojo, que los otros. Que a mí realmente es un título que no me quita el sueño. Es más, los GTAs... Pero para nada. No, o sea, para mí adolecen de muchas cosas. Pero objetivamente hay que admitir que el título tiene su tirón, tiene sus fans... Y para y, una portátil, y para una es, portátil de es de muerte. Es de muerte. O sea, tienes horas de juego, tienes como libertad, sean. Tienes gráficos increíbles. Bueno, eso de horas. Tenemos luego en aceptables, tenemos Mercury... Un juego en el cual controlas una como si fuera una bola de pinball y la has de manejar por la pantalla, esquivando obstáculos, objetos, se hace entretenido y es un juego de habilidad recomendable para PSP. Y finalmente en este género tenemos, como huid de ellos, Ghost in the Shell, Standalone Complex y Marvel Nemesis. Lo de Ghost in the Shell es una lástima, con lo sí, bien que salió el de PS1 sí. Y este... A ver, el de PS1 podía haber sido... A ver, no sea, era el... la joya, pero era muy bueno. Sí. Ah, vale, PS1. Sí, sí, PS1. Sí, PS1, sí, ¿eh? Sí, sí, vale. No vale, el de PS2 vale, que lanzó vale, Atari. Vale, el de PS1 no, que le doy la razón, Sony, sí. Ghost in the Shell no se merecía... Y no aquí merecía no sé eso. Qué han hecho, prometía mucho, pero... No. Nada, nada, y Marvel Nemesis, más otro enorme. Que tal, ya sí. Hemos comentado, sí. Uno para los anti-Oscar. Qué grande, cada vez estoy más convencido que tenemos que hacer esos anti-Oscar. Es cruel, es cruel. Es cruel, es cruel. Pero es que a mí me gusta ser cruel. Ya lo estamos haciendo ahora. PSP Aventura. Tenemos Prince of Persia Revelation. Aquí le he puesto interrogantes. Sí, porque tampoco es que entre muy bien en aventura. Sería quizá más acción. Tampoco hay mucho más donde elegir. Pero sí, se puede catalogar la aventura. Es un refrito un poco del Prince of Persia, el alma del guerrero. La segunda parte de Prince of Persia. Con alguna novedad, con algún añadido, con algunas cosas cambiadas. Adaptado a la PSP, bueno, yo creo que queda bastante resultón. Podría haber quedado mejor, supongo que ya sacarán Prince of Persia mejor, pero es aceptable, sí, sí. Señores, 2:15, me encanta. ¡Sigamos! ¡Qué grande maratón! PSP Navidad. Deportes, Dios mío. Habrá que hacer lo mismo para L3. PSP Deportes. Desde Los Ángeles, por supuesto. Claro, ya me hombre. Gustaría. Ya me gustaría. Los tres. Sí, exacto. Y aquí, ¿quién está en la mesa? Sigamos, PSP Deportes, Pro Evolution 5, Virtua Tennis World Tour y NBA Street Showdown. Creo que no hay duda. No alguna. Hay duda. O sea, los nombres por sí mismos se explican. Sí. Sigamos con otros nombres que se explican por sí mismos. Son Tony Hawk's American Wasteland, Tiger Woods PGA 2006 y SSX On Tour. No más que decir, porque lo hemos comentado ya en sus multiplataformas. PSP Conducción. Entramos con Ridge Racer. Titulazo. Increíble. Pero increíble. Ni que decir que la gente no sepa ya. Wipeout Pure, otra gran alternativa. Me encanta. Muy grande. Una sensación de velocidad impresionante. Pero impresionante. Lo único, a mí me sigue resultando algo tedioso el acceder a los gatillos para los frenos de aire. Pero bueno, ¿qué pasa, Fukui? Esa mirada suspicaz. Es una cuestión de, no ya de juego, sino de ergonomía, pero bueno. Sí, es cuestión ergonómica, sí. Pero bueno, hazte no mirar se puede esas hacer manos. Más. Te los voy a acercar a la cara para que las veas. Sigamos con Toca Race Driver 2. Titulazo también. Está bien, pero en PSP quizá por tema de hardware, pero esa conversión cuando hay tantos coches en pantalla adolece un poco. Mucho, baja frame rate. Mucho, mucho. Sigamos con los aceptables. Con Need for Speed Most Wanted, Burnout Revenge, que quizá algunos prefieran ponerlo en el lugar del Toca Race Driver. Se lo permitimos, por supuesto. Sí. Y Fórmula 1 2005. A mí me sorprende este Fórmula 1 porque viene muchísimo más capado que el de Play 2. Bastante. Y más aún capado. Se nota más arcade. O sea, que esté aquí inaceptable. Bueno, pero, bueno, es lo que un juego de conducción arcade, también tiene su público y es un juego bueno. Bueno, es el eterno debate, también tiene su público. Vale. Y quizá el Hello Kitty también. ¡Qué grande Hello Kitty! ¡Oh, Dios mío! Que alguien me lo regale. Foro. Sigamos. Con PSP, PSP Miscelánea Plataformas. Tenemos al magnífico Lumines. De Mr. Mizuguchi. De Mizuguchi, también te queremos, por supuesto. Claro que sí. Qué grande puede ser Miss Walker, lo que puede hacer más adelante. Mercury, también. Que vuelve a repetir, no sé, sí, nos hemos colado. ¿Vuelve a repetir? Una errata. ¿Te me has colado, Freeman? Alguien se ha colado, pero bueno. Mercury ya lo hemos comentado antes. Puede o sea ser que sí, sigamos que sería con Medieval Resurrection, increíble. Gran Plataformas. Gran Plataformas, reedición mejorada. Con mejoras del original de pero muchas mejoras. Es que haced sí, la sí. prueba. Mírate el Medieval de PSP y automáticamente poneros el de PS1. Vais a vibrar con los zombies. Es que solo con ese ejemplo ya vais a alucinar. Y finalmente, en huid de ellos, aunque quizá yo lo pondría en aceptable, es Spider-Man 2. Sí, yo también lo pondría en aceptable. Aún vale, no pues aguanta. Si sois 2-1, lo ponemos en aceptable. Inaceptable. Vale. Es una aventurita que... Yo no, pero bueno. Bueno, Freeman no quiere apoyar a Spider-Man, pero yo sí lo apoyo como aceptable. Es una aventura... Yo quiero que se caiga. Asequible. Qué cruel. Que vale la pena, que para los fans realmente se agradecerá que puedan acceder a esta. Eso sí, si pueden acceder a la versión de Play 2, pues que cojan la de Play 2. Y finalmente, un género que aún está por descubrir, casi, que es el RPG... Tenemos el Anton Legends como aceptable. Sí, el único que por ahora hay. Ya vendrán grandes juegos, pero por ahora pues está algo limitado. Sí, bueno, esperemos que sí. Sí, sí. Y seguimos con Xbox. Señores, me falta una hoja, así que tendrán que seguir ustedes. Ah, no, aquí está, que tanto papeleo. Lo has encontrado, muy sí. bien. Sigamos con Xbox. Xbox Acción Lucha. Tenemos a Doom 3, gran conversión. Far Cry. Gran conversión. Gran conversión. Yo creo que de las tres que decimos, creo que es la mejor. Sí, me atrevería a decirlo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y finalmente la de Half-Life 2. También muy, muy aceptable, pero entre creo que... Entre gran y aceptable conversión. Sí. Porque Half-Life 2 es muy grande en PC. Es muchísimo. Pero sí. Bueno, es que no cabe de lo inmenso que es. Y... Sigamos, en aceptables. Tenemos Otogi 2. Un juego muy notable. Muchísimo. Que la gente visualmente, no le da oportunidad. Es con un estilo onírico japonés impresionante y espectacular. Y también tenemos otro aceptable que ya hemos comentado antes, que es Mercenarios en Xbox. Sigamos. En económico tenemos Splinter Cell Chaos Theory. Titulazo. Y encima en Xbox, que se ve que te mueres. Lo hemos comentado antes. Vale mucho la pena. Luego, los mapas multiplayer para Halo 2. Imprescindible si sois de los... sois aférrimos de Life. Exacto, de Life para Halo 2. De los pocos títulos que realmente vale la pena pasarse. Que bueno, a mí pagar por unos pocos mapas me duele, la verdad. Viniendo de PC, por supuesto. Sí. Pero bueno, es económico, es una opción. Y tenemos también Brothers in Arms Road to Hill 13. No, 30, perdón. Que es el primer Brothers in Arms. Grandioso. Una maravilla, banda sonora, de ambientación y de doblaje. Luego tenemos un huid de ellos. Me encanta que este título esté aquí. Red Ninja End of Honor. Lo único bueno de ese juego era la portada. Sí. Ya está. Ya está. Con ese toque manga. Gráficamente parecía de PS1. No exageramos, realmente era espectacular. Las animaciones acartonadas. Los Lego tienen más animaciones. O sea, realmente era espectacular. De mal. Lo único interesante que tenía era un poco algunos gadgets que tenía Red Ninja. que podéis hacer movimientos interesantes, pero era nada. Es que no resultaba ni interesante. Y luego Predator Concrete Jungle, que también vaya castañada. Diciendo, o sea, habiendo hecho Monolith su Alien vs Predator, claro, en el que controlabas aquel magnífico Predator, que te sentías... Te sentías Predator. Te sentías Predator. Sin te duda. Sentías sobrado ante cualquier cosa. Pues aquí, muy mal, muy mal. Seguimos con Xbox Aventura. Repite Fahrenheit, repite GTA San Andreas y encontramos Project Zero 2. Una auténtica maravilla. Pero una en auténtica Xbox. Maravilla del survival horror encima en Xbox, que se ve aún mejor. Que me acuerdo de cuando hicisteis el Project Zero 2, que dijisteis, es que en Xbox la madera es madera. Es que es madera. Porque se nota la calidad de las texturas. Vale mucho la pena que la gente que aún no ha probado esta saga la pruebe, porque descubrirá que el survival horror tiene otra cara y que no es la de pasar a la acción con Resident Evil 4. Los que tengan problemas cardíacos, que no lo prueben. No, sobre todo. Sigamos con aceptables, con Ultimate Spider-Man, que ya lo hemos comentado, Oddworld Strangers World, juego muy interesante. Sí, que pasó un poco sin pena ni gloria. Por desgracia. Lástima, creo pero... Que ahí es electrónica... que vino en inglés, sí. Y tenía un inglés difícil. Difícil. Pero si captabas algunas coñas, era realmente un muy humor divertido. Surrealista. Aparte, el personaje era muy carismático. Y a nivel jugable, sí, el mezclar los bichos para ponerlos en esa ballesta lanzabichos que podías cazar y, o sea, golpear y envenenar a la vez o aturdir. Y, o sea, realmente tenía un concepto estratégico de acción muy interesante y era un juego que técnicamente sorprendía bastante. Pero bueno, Electronic Arts no le dio el bombo que quizá hubiera merecido y encima vino en inglés, con lo que claro, eso es siempre un paso hacia atrás. Y finalmente, The Suffering 2, ¿lo hemos comentado? No. The Suffering 2, la segunda parte de The Suffering. Para los amantes del primero realmente no lo dejéis escapar, pero quizá para los que no lo conozcan, probad el primero, que es tan económico, y si os gusta la idea, esa idea de acción en tercera y primera persona según la cámara que elijas, con poder transformarte en una bestia de repente en estado berserk, sí, ya sé que miras la hora, Freeman, etcétera, etcétera, realmente vale mucho la pena probarlo. Seguimos con económico, con Ninja Gaiden Black, señores. Tengo que decir que es un juego que he adquirido con mi preciada 360 y es una maravilla en cualquier versión, en Xbox o si lo juegas en 360. Es impresionante cómo se ve y los modos que tiene. Atención, que tiene un modo de mayor dificultad que el que ya tenía. Y de menor también. Que claro. Si te matan tres veces te ponen un lacito rosa, que eso es una humillación en Japón. Ah, no lo sabía. Viene Ayane, te pone un lacito rosa, si te matan tres veces y vas todo el juego con el lacito rosa. ¡Qué grande! O sea, para eso es humillante. ¡Qué friki, ¿no? Mucho, mucho. Es genial, me encanta. Ninja Gaiden Black te queremos también. Y ojo, a Chronicles of Riddick, juegazo donde los haya en Xbox. Sin duda una de las sorpresas del año en Xbox. Con su modo de lucha en primera persona, impactó bastante. Los gráficos que tenía y además la mezcla de interacción con los personajes y el juego de shooter que recordaba bastante a Half-Life en según qué momento, sobre todo en aquellos en los que tenías que escapar de la prisión. Realmente era un juego que sorprendió tanto a nivel gráfico como jugable. A mí fue un juego que me fascinó. Fue la sorpresa de este año, a mi parecer. Sí. Para mí fue sorpresa. Bueno, y en los Mecha Wars del año pasado realmente se demostró que había quedado como juego sorpresa, porque se llevó, no sé si, 4 Monkasats, creo que se llevó, o algo así, una burrada. Y bueno, en huid de ellos tenemos dos titulazos, sin duda alguna. Impresionantes, tenemos, como siempre. Tenemos Constantine y Driver 3, ojo con estos dos títulos. Driver 3, que aparece en casi todas las plataformas de lo malo que era. Y pasó como Enter the Matrix, que también era un juego malísimo, pero vendió una burrada, yo no sé... Es lo que tiene vender una licencia de nombre. Y Constantine, que pues de nuevo una licencia desaprovechada, una película... Sí, licencia de película, que en este caso en Xbox parece como Play, o sea, la consola está completamente desaprovechada, sí, con unas texturas port, pésimas y una animación de personajes muy mala. Seguimos con Xbox Deportes, donde, bueno, repiten los de siempre. Repiten PS5, FIFA 2006 y NBA Live 2006. No hace falta que los comentemos, lo hemos hecho ya a lo largo de la noche. Seguimos con NBA Street Volume 3 y Tony Hawk's American Wasteland como recomendables, también muy comentados. Y como huid de ellos, el penoso SREC Super Slam, también comentado un poco, pero hagamos un breve apunte. Un juego que bebe de la base de Mario Football. O sea, un juego de... Perdón, Sí, sí, es verdad, es sí, de fútbol. Sí, sí, sí, es que sí, ahora sí, me había liado yo, ¿no? Era sí. béisbol y yo, no, béisbol. Bueno, ida de olla mía, que va más allá de lo pésimo. Es un juego que se ha quedado, es que es realmente muy malo a nivel de fútbol cómico. Así que huyamos de él. Sí. Seguimos. Xbox Conducción, aquí viene fuerte. Encontramos a Forza Motorsport. Increíble. Increíble. Pero increíble. Recomendado escuchar el programa especial de Forza Day de la temporada segunda. Ese penúltimo programa que hicimos, Forza Day, escuchadlo porque ahí encontraréis detalle a detalle de la mano de Freeman, por ejemplo. Y sí, del mejor simulador de coches para consola que hay. Sin duda alguna. Esto sí se acerca a simulación. Exacto, exacto. Seguimos con MotoGP 3, obviamente el de THQ, estamos hablando, que es el buen simulador de motos, no el de Namco. El que se ve bien siempre. Y el que funciona bien. Efectivamente. Y seguimos con el juegazo Burnout Revenge. Increíble. Técnicamente, sobre todo, es el que mejor apunta. Y bueno, la jugabilidad es la de siempre, endiablada y mordaz. Hay que hacerse con él, sin duda alguna. Luego tenemos también, como recomendables, Need for Speed Most Wanted. Aunque podríamos decir incluso como imprescindible para aquellos que les guste el género, porque a nivel técnico es el que también mejor pinta. Hombre, desde tu punto de vista, sí, desde el mío ya sabes que imprescindible Need for Speed Most Wanted, simulación de trenes, sí. No. Desde mi punto de vista, como juego arcade, realmente es juegazo. Aunque antes, por supuesto, hay que tener el Revenge. Quien no sí, lo tenga... Sí, ese es sin claro, duda. Si alguien luego ya, aparte del Revenge, tiene ya super sobado y lo que quiere es un arcade, pues algo renovado, que se coja el Most Wanted. Y recomendable también Midnight Club 3 Dupe Edition, pero bueno, recomendable porque es el que de nuevo técnicamente mejor sale de las tres plataformas, aunque para quien tenga el segundo realmente no vale mucho la pena ya que apenas aporta ninguna novedad. Luego tenemos en económico, juegazo sin duda, Rally Sport Challenge 2, Toca Race Driver 2 y Colin McRae Rally 4. Bueno, o sea, juegazos auténticos. Pero los tres. Sobre todo, a ver, Toca Race y Colin McRae ya los hemos comentado algunas veces, pero sí. Rally Sport Challenge 2, sobre todo por esas escenas, o sea, esas competiciones de noche. Cómo impacta la luz en los bosques, ese solo veo 4 metros y has de correr a 170 kilómetros por hora derrapando. Por barro y impresionante la ambientación a oscuras, muy muy buena. Un titulazo que vale mucho la pena. Y bueno, huid de ellos, casi por méritos propios, L.A. Rush. Por supuesto que por méritos propios. Es horrible. Sí, hasta la portada era fea. Sí, era súper casposa realmente, sí, era horrible. Sí, en plan, tío, lo he hecho a mi primo con Photoshop. ¿Qué? Con el Paint, si llega. Seguimos con el penúltimo apartado. Xbox Miscelánea Plataformas, donde encontramos dos grandes títulos. Conquer Life and Reloaded y Sonic Mega Collection. El segundo ya lo hemos comentado alguna vez. Detengámonos un momento en el primero. El primero, sin duda, un remake del original de Nintendo 64, que era ya un gran juego en Nintendo 64 y en Pero Xbox es aún mejor. Cabe decir que no llegó aquí el de Nintendo 64, no, por el censura. Conquer. La gente sí. Lo tuvo que importar, estaba en inglés, y aquí sí que ha llegado en español, y bueno, con un apartado técnico increíble. Y con su humor. Ese humor siempre, característico. Parodias. Esas parodias de salvar al soldado sí. Ryan en ardillas, bueno, buenísimas, buenísimas. Es la caña, súper sí, divertido. Sí, sí. No tenemos nada de recomendables, pero sí tenemos dos títulos en económico, que son Sonic Heroes y Blinks 2. Dos títulos que quizás 60 euros eran juegos que cojeaban un poco. No obstante, a 30 euros realmente valen mucho la pena. Sobre todo, yo diría que Sonic Heroes, que de las tres versiones es la que tiene los aros más redondos, por así decirlo. Junto al de GameCube, quizá. Sí, sí. Porque el de Play 2 realmente esos son actuales. No, el de Play 2 parecía Max Payne. Sí. Con tiempo bala. Y vamos con huid de ellos, aunque quizá aquí fuiste un poco duro, Freeman. Con Shadow the Hedgehog. Un poquito. Sí, yo creo que ya. Un título que puede ser imprescindible. Ay, perdón, recomendable. Hombre. Recomendable, sí, no, ha sido... Tampoco recomendable, sino pasable. O si eres no te... muy, muy fan... Eres muy fan que... de Sonic, o quieres un plataformas y ya te lo has comido todo, ya te has comido el Sly, ya te has comido el Ratchet & Clank... Pues o sea, si eres una... rico y te has comido todos los plataformas, puedes cogerte. Y encima tienes tiempo y te lo has jugado todos en una semana, pues sí. Pídelo para Reyes, que vale la pena. Eso sí, este sí que tenemos que huir de él, es el Scooby-Doo enmascarado. Bueno, no, no, es que... Poco hay que decir de este juego. Sí, muy poco. Uy. Gráficamente pobre, jugablemente injugable, auditivamente insoportable, en fin. Compite con los anti-Oscar, sí, sí. En portada fea, con L.A. Rush. Sin duda alguna, sí, realmente. Sí, sí. Seguimos ya con el último apartado. Xbox RPG con el grandioso Jet Empire. Esa ambientación de la China antigua, con una historia muy buena, con diferentes personajes elegibles. De la mano de BioWare, si no recuerdo mal. Es que BioWare sabe contar mucho. Cuentos. Exacto. Sí. Pero cuentos bonitos y bien ambientados. Son muy grandes. Por cierto, podéis encontrarlo a 20 euros de importación. O sea, exacto. O sea, hacéroslo ya con él. Bueno, importación, pero de importación PAL. Bueno, sí, sí. O sea, sí, de importación sí, sí, PAL sí. Estamos hablando. O sea, realmente vale mucho la pena hacerse con él mediante online. Tenemos en recomendables Forgotten Realms, Demon Stone, X-Men Legends 2 y Countless Sevens Sorrows. ¿Qué podríamos decir de ellos? Bueno, Forgotten Realms es un juego que bebe de la influencia de Baldur's Gate 2 Dark Alliance, típico mata-mata, yo contra el pueblo, de ambientación medieval mágica. Gráficamente tenía sus detallitos y era un juego entretenido para los amantes del género. X-Men Legend 2 era un estilo Diablo 2, pero de X-Men, con toques de RPG. Y bueno, Gauntlet Seven Sorrows yo poco puedo comentar. Yo sí, yo siempre he sido un fan de la saga Gauntlet y bueno, aquí han hecho un poco de cambio de la jugabilidad. ¿Y qué te ha parecido? Han quitado un poco más de acción, han intentado poner un poco más de roleo, ha estado bastante bien y yo creo que ha quedado bastante decente. No es el mejor juego de rol ni mucho menos, pero es eso, sigue un poco la estela de Forgotten Realms que hemos comentado antes. Y sigamos ya, el último apartado, menuda maratón, con Star Wars Knights of the Old Republic 2 y Fable de los Chapters. Titulazos pero, a 30 euros. Pero titulazos, pero es que no caben en la estantería de lo grandes no, que son. Lo grandes que son, sí. Así vale la pena comprar. Te los tienes que llevar con precio camión. Y calidad. Sí, es que KOTOR 2, que yo qué sé, quizá os da 30-35 horas con un guión magnífico, pero magnífico y encima rejugable, porque quizá veis un final y creo que tiene 3, sí. Y llegar a ese final lo puedes hacer de múltiples formas y bueno... Fable, que es del estilo de cada acción tiene su consecuencia. Uh-huh. O sea, muy grandes realmente. Son titulazos. Bueno, señores, llegamos al fin de esta maratón. Al fin de la lista, bueno, de la cesta navideña, podríamos decir. Y nada, en un minuto nos despedimos. Llega una sorpresita para despedirnos. A modo de tema musical, yo sé que a Freeman le va a encantar. No, no. Hola. Ya qué te grande, vale. Qué grande. No, no puedes hacer esto después de este maratón. ¡Feliz Navidad! La discoteca va a bailar con todas estas chicas. Qué grande. Qué grande. A mí de tanto ponerla me va a acabar gustando y todo. Pues cuando quieras te la envío, ¿eh? Yo la tengo en... Ah, vale, ordenador. Porque pensaba que ibas a decir, pues cuando quieras la vuelvo a poner. No, no, también, basta también. Ya, esta canción muere en 2005, por favor. Pues cuando quieras la vuelvo a poner, ¿eh? No, no, no hay problema. Bueno, señores, nos vamos ya el último programa del año, el último del primer trimestre, pero volveremos. De todos modos, ahora nos toca volver, ahora toca despedirse. Así que, señores, por favor, digamos adiós y unas palabritas a nuestros queridos oyentes. Bueno, espero que os haya gustado a todos el programa. Gran maratón contando con dos magníficas entrevistas a Sony y Nintendo y una impresionante cesta de Navidad en la que os hemos recomendado todos. Esperemos, quizá no al gusto de todo el mundo, pero bueno, se intenta abarcar los máximos gustos. Cuidado con las cenas copiosas en estas fechas, que luego 2006 toca para 2006 adelgazar. Sí, cuidado. Sí. Pero claro, es que primero no has tenido en cuenta que no hay que engordar. Efectivamente, cuidadito, pasároslo bien, disfrutar. Feliz 2006, un año que tristemente no tiene rima. Qué lástima, que la forzada es muy forzada, no vale la pena que la llegamos. No, no, la forzada es muy mala. Y nada, disfrutad y pasadlo bien. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias, Freeman. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, tío. Y bueno, mi turno. Yo bastante triste de tener que despedirme. La verdad que ha sido una primera parte de temporada muy intensa. Yo creo que ha salido bastante bien todos los programas. Espero que la gente esté contenta. Esperaremos opiniones en el foro, que la gente nos anime a mejorar para el próximo año empezar con más fuerzas, novedades y con más ganas. Y por supuesto consigue también lo que no les gusta para poder mejorarlo también, claro, y ser cada día mejores. Y bueno, también lo mismo, felices fiestas a todos, feliz Navidad, feliz próspero año 2006. No os paséis con la fiesta, cuidado si cogéis el coche. Y bueno, pues qué más decir, que os esperamos a todos en el foro. No, recordad estos días, aprovechad y viciaros un poco. También manteneros informados con hardgame2.com y viciojuegos.com. Y nada, nos vemos el año que viene con un programa que aún no se sabe, pero... Aún no se sabe. Bueno, bueno, con el tiempo, estad atentos pronto, que lo diremos. Exacto. Muchas gracias, Fukui. Y también te echaremos de menos estas 2-3 semanitas. Exactamente. Y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Y por mi parte, bueno, también despedirme. Desearos a todos feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo. Que seáis muy felices jugando y viciando. Y estad atentos, porque el año que viene, el primer programa del año que viene, ya se van a poner muchas novedades, habrá muchas sorpresillas, habrá cambios, habrá cosas muy interesantes, ya que este primer trimestre ha sido para mí una prueba, así que empezaremos en serio el año que viene. Así que espero que estéis para el 11 de enero, creo que volvemos, que estéis aquí con nosotros, el 11 de enero, ¿no? Sí, que estemos de vuelta entonces. Y nada, no queda más que decir que os vaya muy bien y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bye, bye. Bye, bye. Forevermore!